なるほど、それがセクシー。シャバダドゥ。では被告グマ、あなたは透明になりますか、それとも人間食べますか。 人間食べます。ガウガウ。 Llegamos a otro nuevo programa de Persona Se Cae, Gao Gao. ¿Está saliendo esto? ¿Estás seguro de que está saliendo? Porque o sea, yo no fui. No sé si yo no fui el que bajó la nueva cochina actualización de Mixler, que encima te caga. A tu computadora. saliendo. Tenemos confirmación, está saliendo. Che, qué lag, boludo. Parece que estamos hablando de lag. Somos con el programa y viva la bola. Sí. Saludos a la gente en este nuevo programa número, que es 15, sí, 15 de Bresano se cae Gao Gao. Séptima temporada, octavo año. Encima había sacado el número, creo que está en la 324, una cosa así. Bueno, no importa. Se dispara el 50. No me importa que sea el 50. Cuando llegue el 50 realmente no me importa, cuando llegue a 400. Y ahora en 100, después de que pasas el 100 ya el casi 50 te importa muy poco. Bueno. Bien. Algo. Un saludo a la gente de. Ay, la puta que lo parió, ahora no me sale el nombre. A todo esto, siempre vos saludás gente, pero te saludan en general el programa del otro lado. Algunos sí, pero me saludan a mí, porque el que habla con ellos soy yo. Entonces, porque entonces es que te saludan ellos. Bueno, sí. Estoy tratando de acordarme y ahora no me sale. Bueno. Pero mientras que me acuerdo todo esto, de paso le quiero mandar un saludo al lobo que está haciendo fotos de Hero Time. Hero Time, sí. Háblale más al micrófono, no sé si eso está prendido, pásame esto. Sí, háblale más al micrófono. Sí, Hero Time. Un poco de salud al flaco este que hace Hero Time, que tiene una muy buena idea. Se nota que sabe lo que está hablando. Se nota que le pone ganas, pero necesita más conocimiento de la tecnología a modo radial. Porque cuando habla no se le escucha una bosta. Y el programa 4, por culpa de la música que la tenía muy alta, no se escucha una pija. Bueno. O sea, el flaco habría que. Alguien tendría que comunicarse con él. Alguien que tenga Facebook, por favor, comuníquese con este flaco. Y. Dígale a mi parte que su cuarto programa está bueno, pero no se escucha una verga. Y de onda lo estoy diciendo. O sea, que alguien le enseñe cómo funciona el tema de. O sea, que alguien con conocimiento real le dé así como una clase rápida. Mira, si vos le bajás esto y le subís esto, te escuchan. Porque está bueno el programa. O sea, quiero seguirlo escuchando, pero quiero escucharlo porque no se escucha una pica. Bien. Creo que ahí está un poco mejor de lo que supuestamente tiene que salir. Y ese troleo fue una prueba de sonido. Vamos a continuar la prueba de sonido diciendo un saludo a la gente de Leviathan. Váyanse bien a la concha de su madre, pendejos hijos de remil puta y la puta que los reparió. Porque a ellos les gusta tener trolls. Un saludo, Sony. Saludos a la gente que nos está escuchando a través de Mixler.com. Barra el bardo. Barra de persona no se cae. Y un bajo podcast. Cosa que dice Che, que no existe. ¿Cómo se llama? También. Bueno, saludos a Yuki y a Michelman. Ah, sí, pará que está huevo acá, no me había dado cuenta. ¿Ah, está huevo? Y a Corosense y me confundí. ¿Es eso o solo está conectado desde Mixler? No, debe estar solamente conectado, si todavía con el laburo todavía no. Bueno, así, huevo, qué cosa. Vamos a tener una pequeña escasez de huevo por no sé cuánto tiempo, porque como que cambió de laburo y ahora le aprietan los tiempos. Escasez de huevo, en último momento. Suena mal y con mucho doble sentido. Pero el mío no, o sea, los míos están ahí. Un tipo bien. Muy individualista. Mientras que yo tenga huevo, todo lo más me lo chupan. Bien. A ver. Bueno, nuestros medios de comunicación, como siempre, son personasky@gmail.com. También personasky.blogspot.com. Y pueden seguirnos en Twitter, en @personasky. Y seguirnos en nuestro grupo de Tiplos. Y por supuesto en el Tumblr, que lo controla quién. Sí. Que no es el Tumblr, que no es el Tumblr, de persona se cae. Yo no dije que era mi Tumblr. Yo no dije que era mi Tumblr. Vos lo dijiste hace como dos programas, sí. No, dijiste, yo dije que lo controlo que yo. Tumblr, pero que le pusiste el nombre de persona se cae, bueno. Yo dije lo controlo yo. Es el Tumblr de persona no se cae. Evoca cosas de la cultura y que le interesan a la gente. Yo no tengo nada que ver, yo solamente lo controlo. Sí, seguí negando, Pairo. De la misma manera que yo en Twitter pongo cosas respetuosas con referida al programa y todo lo que hago relaciones públicas porque es el Twitter del programa y todo lo que vos quieras con mi Twitter, el Tumblr lo controlo yo. Bueno. Ahí me puedo cagar en todo. A ver si me tengo que acordar algo más. Feliz día de Orgullo Freak, ya que fue pasado. Y la semana pasada no salimos. Como dice Melania, todo tiempo pasado por mejor. También. Y puede no ser, siempre. No siempre, sí. Como siempre. Ya vamos a ver, hermano, para sacar la A ver. Bien. Algunas cosas ya están. No sé si están cerrando, pero ya están llegando a su punto clímax. Algunas cosas. Empezar a tirar boludeces de los futuros eventos que van a venir. Pues como que el encargado de eventos se dice vos. Y la gente, yo ya avisé que venía Flavo. Ya dije muchas cosas. Además, esta semana casi que tuvimos un sorteo sorpresa. Acá está en la sorpresa para nosotros. La cosa es. Sí, va, esto voy a abrir en. La cuenta porque se me olvidó, pero. Algo. Estabas por acordar los saludos en lugar de ponerte a revisar Twitter. ¿Viste? Bueno, eso es el trabajo de relaciones públicas. Eso hago yo. Dijiste que te ibas a acordar, pero no te acordás. No me acordé ni mierda. Bueno, obviamente. Igual que tampoco te acordaste de bajar las nuevas promos o las promos actuales de los. Estamos bastante actualizados. El tema es que después yo pido promos nuevas y se las pido a la gente y la gente no me las manda. Entonces, ¿qué querés? Bueno. Hay cosas que no se pueden. No se pueden. ¿Puedes creer que no me puedo acordar a quién carajo iba a saludar? Pero me estoy esforzando una banda. Ustedes no saben el trabajo craneal que estoy haciendo yo en este momento mientras estoy mirando porno para tratar de acordarme a quién carajo le tengo que mandar un saludo. Concentrate 100% en recordar y no en mirar porno. No, pues podrían salir cosas positivas no. Para la humanidad y no está bueno. No, ¿qué tiene que ver? Yo quiero ahora que recuerdes quién mierda tienes que saludar. Saludos a Rokuro. Saludos a Rokuro. Está conectado. Seguramente alguno de Checkpoint o algo de eso. No. Saludo a la gente de Checkpoint, viene siempre. Un saludo a Diegote, que sigue teniendo problemas para venir al programa, es lo que hay. Al final Goldstein todavía no me contestó, a ver si venía, pero capaz que se cae. No sé. Después a ver qué otra cosa. Saludos a la gente de SBP Worldwide. Que a todo esto por comunicaciones de gente de prensa de ellos, o no sé si serán de ellos realmente, y de. Si no son ellos, son un excelente impostor. Y de Crudy y de Chris Surutusa, que nos están invitando al preestreno de Naruto Shippuden, Naruto The Last. Bien. Yo tengo que imaginar como cero que los odian un poco por invitarnos a esa cosa. La cuestión es, igual, a pesar de que no iba a ir, igualmente es una entrada gratis. Y no, también nos estaban por. Yo, porque eso se me llegó por spam. Pero supuestamente, si estábamos interesados, nos pudieron dar entradas para sortear. Para que quisiera ir, obviamente. Pero como ya pasó el preestreno y no contestaron una mierda, porque yo también contesté tarde un sábado. Sí, verdad, como que media pila también de tu lado. Yo te dije, llegó en spam. Yo cuando, de casualidad que dije, vamos a ver que hay en spam. Así pasan las cosas. Calculo que también puede ser por la gente del ARP, porque en una vuelta se menciona que te estaba publicando acá. Y se mencionaba a la gente del ARP. Ahí me acordé. Saludo a la gente de Demasiado Cine. Que hace poco tuvo su programa 100. Eso fue lo que no estabas recordando. Sí, eso es lo que no recordaba. Andate a la mierda, o sea, bueno, andate a la mierda. Vamos con lo que escucharon al principio. Está mirando poco, vos esperá que tenga una conversación. Y ahora me acordé, ahora sí, le puro todo un saludo también a la gente de Rayos Catódicos. ¿Por qué no? Lo que escucharon al principio era el opening de Sengoku. Hazard, que por fin se puso las pilas de Sengoku Muso. Que es Ikusa, interpretado por Wakaki Band. Y bueno, podemos irnos con algo de Kuro Kuro Basket, ya que estamos. Glitzer Days. Este va para Naka, que estuvo en el evento de Kuro Kuro Basket y se comió un garrón de la concha de su madre. Bueno, no importa, no me interesa la verdad. ¿Qué es el primer opening de Kuro Kuro Basket de la tercera temporada? Vamos. Sí, el ending, perdón, dije opening, bueno. Ending. No, el primer ending de la tercera temporada. Vamos con él. No estábamos al aire. Ahora sí. Esto es Persona Se Cae. Gao. Un lugar donde saludamos a Yuki. Por tenernos paciencia. Sí. También. Aguantar las ganas insoportables. Y saludos a Rokuro, obviamente. Ah, pero Rokuro que se aguanta. Sí. Bueno, también saludos para Gaby. Sí, que son la muchachada. Acabo de bajar de la Normandía para escuchar vuestro programa. Saludos. Referencia Mass Effect. Ah, la Normandy, la nave de coso. De Japón. Como dicen en el final del juego, como dicen. Japón. Bien. A todo esto. Ya tenemos las entradas, así que calculo que 3 de las 5 integrantes de personas se caen van a Buenos Aires Para ver a Flow. Exactamente. Vamos a ir a ese putero tan conocido que para ver litros y litros de Flow. Bien. Ahora vi un crote llamado Flow. Con su bolsita, ¿viste? La bolsita de chocula, soy Flow. Sí. Bien, así que la gente de Buenos Aires. Un juego bien raro que había en la computadora y Android. Está bueno el Flow. Sí, está bueno, pero es raro. Tampoco un gran logro, porque tampoco eres tan jodido. Bueno, vamos a empezar esta sección de noticias con un poco de anime. El programa de radio Sasaki. Persona Isekai ha demostrado, por estadísticas que la está rompiendo en cualquier país que no sea este. El programa de radio Sasaki Nishi, Susaki Nishi, de las seiyus Aya Susaki y Asuka Nishi, será adaptado al anime. La seiyuu Aya Susaki. Sí, adaptaron la pelotudez esta de Tsuguru 3-2, o sea, media pila. ¿De qué? La boludez esta que hacen, que directamente ni doblan, que son 5 seiyuus hablando al pedo y le ponen una animación en flash horrible encima. Ah, sí, ya sé. Esa sé. Pelotudez. Hablale más cerca. Tres temporadas la huerta esa. Hablale más. Es una que se llama... Hablale más de cerca al... al micrófono. Se llama Suguru 2-3, una cosa así. Agarraron un día y dijeron, bueno, vamos a juntar a Seiji y lo vamos a poner a hablar delante de un micrófono. Ni siquiera acustizado del micrófono. Y están todos en la misma habitación, hablando al micrófono. Y en un momento eso lo escuchó alguien y le dijo, vamos a hacer la animación de esto, pero no tengo plata para hacerlo. Entonces voy a hacer la animación en... ¿qué es la cosa más barata que podemos usar? ¿Podemos usar Flash? ¿Podemos usar Python? Vamos a hacer animación en Python. Bien. Hola. Hola, sí. Cero. Ah, bien. Quilombos con internet. Nada del otro mundo. A mí no me hablé, que yo estaba escuchando Checo en el miércoles y internet dijo, bueno, Pyro no escucha más nada. Se acabó la cerramos la ventana, chau. Y si lo ibas a bajar de todas maneras si no lo escuchas. Sí, pero el vivo es de otra cosa. Como el vivo de personas se cae, perdón. Bueno. De cosas. Sí. Bueno. Estábamos con esto, la seiyuu Aya Susaki y Sakunishi, Asukanishi. Anunciaron un evento celebrado en Tokio el pasado domingo, que su programa de radio Susaki Nishi recibieron una adaptación televisiva animada que se estrenará en el mes de julio. O sea, dentro de ese poco. Programa hablan de las panties de Yajirano y de toda la profundidad y del color de sus pelos. Hay pelos que no son iguales a otros. Obviamente, sí. ¡Ey! Puede ser muy importante el color de sus panties. Después de que hay mucha trauma. Después de que Nagato le robó el protagonismo. Andrés, ¿cómo decírtelo? No, no hay forma amable de decirlo, boludo. Ya hicieron las panties de todos los colores del arco iris y de todos los colores de la última actualización de Windows 8 y 10. O sea, no hay más color nuevo para pantsos. Quizás, si pudiéramos ver luz ultravioleta, quizás ahí podríamos descubrir un nuevo color, pero ya no. Ya todos espectros. Nuevo concepto. Panties ultravioletas. ¿Qué están haciendo que no crean? Bien. Bajo el nombre de Susaki Nishi Animation, la serie se estrenará... Sería muy buena para protegerte vampiros. Se estrenará... Panties UV. Para satisfacer todas sus necesidades de matar un vampiro de Twilight. ¿Cómo ha terminado hablar este conchudo programa de radio? Ambas ellos pondrán su voz a sus respectivas personajes en el anime, interpretando además el tema principal como una unidad titulada Susaki Nishi. Y a ver, déjame ver. ¿De dónde alguien se daría cuenta si las cambiara? ¿De qué va este programa de radio? Bueno, supuestamente, además de que esto se emite todos los miércoles a través de una radio por internet que se llama Choeig Plus. Como esta, pero sin cobran. Ambas proponen y discuten nuevas ideas de negocios. Pansus ultravioletas. Ya está. Bajame el Switch y me voy a crear. Sí, te recuerdo que te compraste un programa supuestamente para crear y no vi que crear nada todavía. Todavía no lo viste, ese es tu tema. No lo viste. Está en tu cabeza. No, se bajó varios para crear. Sí. Además. Me bajé varios para crear. Todavía además. No está por ahí. Y los pagaste, no fue que fue lo que... Bueno, por eso. No me puedo decir rata. Pagaste por los programas y ni siquiera una mierda. Bien. El manga Yonkoma de Hime Goto de Nori Tsukudani, finalizará en julio. El número de julio de la revista Comic Rex de Ichishinja revelaba que el manga Yonkoma Hime Goto de Norio Tsukudani finalizará en la entrega de agosto de la publicación, que va a salir a la venta el próximo 27 de junio. Como ya... ¿Esto qué hace, pío? ¿Una segunda temporada del travesti? Capaz. Pues... Y... For everybody. Y si le dieron... Y ya apareció esta en cosa, no me acuerdo cómo se llama, Wakaranai Ken. Le, no entiendo lo que dice mi esposo. Ya apareció, está ahí. Así que algo de popular tiene que hacer. Si Majiro Tan estuvo en la primera temporada, Himegoto calculo que también tuvo algo de... Con ese criterio te estoy recordando que Monochrome-chan está en coso, en GFU. O sea, como bueno, un personaje regular. Pero GFU. Bueno, en GFU. No, en GFU. ¿Estás pensando, creo que en no, esta no, del conejo amarillo, ¿cómo es? No. En Guser no. ¿En Guser no? ¿En dónde? En Guser también sale Monochrome-chan. Yo te estoy diciendo en esta que es el juego Galgue con 5 millones de pendejas. Que es la historia así súper nada. Que no se trata de absolutamente nada. GF... No me puedo acordar qué cosa. Concha de su madre. Es una serie... Girlfriend Cari, dice acá huevo. Girlfriend Cari. O Girlfriend Beta. Sí. Y es regular ahí. Bueno. Tiene más tiempo al aire en esa serie que en su propia serie, vos date cuenta. Así de popular llegó a ser. Bueno. Tsukudani lanzaba el manga en la revista Why en el año 2011, habiéndose publicado en Ichishinja su quinto el quinto tomo recopilatorio el pasado mes de abril. Así que para los fanáticos del trap que no pueden escapar, ya saben. Los mismos motivos por el cual internet es cruel. También. El director, este está muy bueno, el director Hideki Anno expresaba su preocupación por la industria japonesa del anime. La verdad que esto entra sí, como... Esto es una especie de noticia en combo, porque estamos hablando del trap, para, después hablamos del ano y después hablamos del anime. Sí, obviamente. El tipo está tan preocupado que va a vender Gainax a Disney. Para que hagan lo que Disney hizo con... Para que hagan por él lo que Disney hizo con por George Lucas. Darle mucho, mucho dinero. Y para que recuerden esto antes de ir a ver la nueva película de Evangelion. Guarda que si Evangelion la hace Disney, yo la voy a ver. Guarda, yo en serio. Sos un puto traidor. Te lo yo digo no vería él. Al lado de lo que fue el OVA de la tercera, yo voy a ver lo que hace. Se llama película, no. No se llama película, eso no es. Es la mejor película de Evangelion de la historia. Sabelo, sufrilo y sentilo. Bien metido en el orto donde lo tenés. Qué solo que estás. No estoy solo, la gente que sabe de Evangelion sabe que esa es la mejor. Te veo desaparecer en el horizonte. No, pero está con el Angel. Boludo, ¿qué onda? ¿Qué onda, Pyro? Estás con Angel. Disculpame, pero disculpa una preguntita. ¿De qué casi tenés? Corto. No, en serio, ¿de qué cosa casi tenés título? Recordame, ¿de qué cosa casi tenés título? De productor de cine. Fantástico. ¿Y todavía no sabés lo que es un puto cliffhanger? Sí, andate a cagar, no andate a cagar, así de corta, andate a cagar. Qué lindo que vos le digas cliffhanger a ese OVA de media hora, pero bueno, buenísimo, dale, continúa. OVA de media hora, anda a cagar, así de corta. Interesante que este tipo diga esto sobre la industria de anime, que es el tipo que más ha lucrado con su obra revendiendo. No, boludo, el que más lucró no es él. Perdón, aquí la Toriyama, tenés razón, es el que más... No, menos, boludo, el que más lucró es el hijo de puta, el niño de la posguerra que se está quejando de los otaku, es el que más lucró. ¿Quién? ¿El estudio Ghibli o...? Sí, ese mismo. Mira, no sé, yo lo pondría en una balanza. Para mí, con lo que ha vendido de las chorrocientas versiones de la misma cosa, creo que ha lucrado más él que el estudio Ghibli. No, Ghibli, por lejos fue lo que más lucró. Pero bueno, Ghibli. No hay tanta figura de Ponyo como hay de versiones de Rey, o sea, te aviso. Importa poco, boludo. ¿Cómo puede ser que después de darle la batuta al hijo, al inútil del hijo, esa empresa todavía no se cayó? después de toda la guita que van perdiendo. Es simple, es porque tienen un montón de guita para seguir perdiendo. Tienen un montón de guita. Sí, tienen un montón de guita, pero la jode que Estudio Ghibli saca plata cada vez que hace una cosa. Pero esto es como que Evangelion hizo una cosa en algún momento y todavía sigue sacando plata de lo mismo. Mismo caso con Dragon Ball. No, pero Dragon Ball es más coherente porque Dragon Ball tiene una duración, tiene una década, o sea, tiene un montón de fans durante todo el mundo, inspiró un montón de cosas. Esto tiene 26 capítulos, déjate hinchar la pija. Dragon Ball no tiene una década de viejo. No, pero te estoy diciendo, te estoy poniendo en contexto, ¿verdad? No va a comparar 300 y chango de capítulo con 26. Sí, 300 y chango de capítulos son verga comparado contra esos 26. Es una mejor obra en 26 capítulos, sigue siendo una mucho mejor obra. No estamos discutiendo acá de profundidad de obra. Yo te estoy diciendo que luego con 26 capítulos ha robado lo que no ha robado el estudio Ghibli con toda la saga de películas que tiene. En verdad sería más comparable. Y que sigue cobrando por su emisión en todos lados. Bueno, poniéndolo al caso, Studio Ghibli nunca ha vendido con una película todo lo que ha vendido Evangelion. Este loco con Evangelion. En parte. Bueno, vamos con esto. El conocido director de anime Hideki Anno no comentaba en su reciente entrevista con la agencia rusa de noticias RIA Novosti su creciente preocupación por el estado actual de la animación japonesa. ¿Qué pasa? No me están pagando lo que me deben. En la entrevista afirmaba que el anime está perdiendo su chispa y que teme por el futuro de la industria en Japón. No eso temo sí. A japoneses, voy a crear otra versión de Evangelion. Eso se traduce a... Sale tanto anime por año que ya no puedo competir. Eso sí, cree que su desplome completo llegaría... tras el desplome llegaría un nuevo resurgir. Pero no está convencido de que los consumidores estén dispuestos a esperarlo. Uy, boludo, acabo de imaginar algo horrible. Esto sería una muy buena idea para una serie friki. Por un lado lo tenemos a Miyazaki, que viene a ser el tipo, el religioso que dice arrepiéntanse, arrepiéntanse, el fin está cerca, se viene el apocalipsis del anime verga. Por otro lado lo tenemos a Hideaki Anno. ¡No! Arrepiéntanse, se viene el fin del mundo, se viene el fin del mundo, se viene el fin del anime, se viene el fin del mundo. En su opinión... Predigo que caerán los gobiernos, predigo que caerá Japón último, porque Japón es la fuente del anime, pero todos los gobiernos van a caer alrededor de Japón. Predigo que los otakus se levantarán como zombies y se comerán a la gente normal. En su opinión, la industria del anime de Japón podría llegar a su final en apenas 5 años, aunque supone que el declive podría alargarse unos cuantos 20 años. Ah, tranquilo. Qué bárbaro, me mató tu estadística, boludo. Mirá, el fin es mañana o algo dentro de 1000 años. Lo que pase en el medio. En vez de Nostradamus, Nostraano. Como causas principales menciona las cada vez más acusadas faltas de financiación y recursos humanos, pues cada vez hay menos animadores en Japón. Cada vez hay más gente que decidió no ser violada brutalmente por un negro con una chota enorme cada vez que decide seguir el sueño de su vida y ser animador. Igual durante, o sea, entre más sumamos años, más anime sale por año. O sea que no estoy viendo el patrón en esto. El tipo se está, ¿sabes lo que está tratando de predecir? Está tratando de predecir la inflación de los 80s. O sea, los famosos boomers. Oh, consumimos tanto que vamos a llegar a un punto en que va tanta inflación que va a haber recesión y bajamos de golpe. Lo cual no va a pasar. En Japón no puede pasar eso. Primero, ¿por qué? Porque tienen deflación prácticamente. Y segundo, porque tienen monopolio, porque es el único país que lo hace. Sí, por eso, pero el idiota no se dio cuenta. Anno, sin embargo, no cree que esto signifique el fin del anime, simplemente que supondría un cambio en las condiciones existentes actualmente en la industria y que llevaron a su momento a la creación de proyectos muy interesantes. Para el director, este cataclismo, entre comillas, de la industria japonesa marcaría el fin del dominio japonés sobre el género. O sea, de onda, si los japoneses no van a hacer anime, me cago en todos porque todos dibujan horriblemente el anime. O sea, de onda. Animación hubo antes de Japón, animación va a haber después de Japón. El tema es que Japón nunca se va a ir de la animación. Y se sigue desplazando su producción a otros países de Asia que están en auge y que producirían cada vez más obras para su audiencia autóctona. Sí, no, sí, por sobre todo porque la animación y eso es para, buenísima. Para, ¿y eso estaría mal por? No sé, según él. A mí me coparía que tuviéramos, que nuestro país tuviese animación nacional que no estuviera intervenida por la agenda política de su gobierno. Pero a mí, no a mí me encantaría. A mí no me gustaría que eso le llamaran anime. Por eso, ya no sería anime. No sería anime, pero anime es la animación japonesa, el resto de la animación es el mundo, pero porque los japoneses usan esa palabra pero en según, su idioma para describirlo. Anime sería animación, así que no estaría tan alejado, pero... Anime es animación, punto. O como sí, le como carajo sea la palabra construida, pero eso es el término que si usan ellos. Trabajarlo es un estilo de hacerlo, pero nada más. Si te querés ir a la parte de la filosofía, de la cultura y toda la mierda, sí, pero eso es regional. No. Cultura, filosofía, te digo, es una manera de hacerlo. O sea, ellos no trabajan de la manera en la que trabajan en otros lados. Pero anime... Boludo, trabajan exactamente igual en todos lados. Las técnicas son las mismas. El tema es cómo las utilizás. Bueno, sigo en la nota, Alche. Bueno. Anno pone como ejemplo a Taiwán, el cual considera que en unos 5 años podría ser el sustituto de Japón, ya que en un viaje reciente pudo comprobar en persona la pasión y energía de los animadores del lugar. Sin embargo, en el caso de Japón, la industria dice que funciona por inercia. Está bueno que las cosas funcionen por inercia. O sea, está copado poder sacar plata de algo que tiraste una piedra hace 10 millones de años y te sigue generando plata. Está copado. Pero a todo esto, hablando de Taiwán, en algún momento de todo ese espíritu de pasional y no sé qué, la isla la van a tener que devolver. Se le va a vencer el alquiler de la isla y la van a tener que devolver de nuevo y después va a tener que cambiar de dueño otra vez y ahí se le va a acabar la pasión otra vez. Entonces, como poneme otro ejemplo. Y acá tira para mí lo que es medio más choto de todos. Pese a su negativa, a su negatividad, Anno cree que la animación en Japón debe ser más flexible a la hora de adaptarse a nuevos métodos, como la animación creada mediante ordenador, para encontrar nuevas formas de crear anime interesantes en nuevos entornos. Y es que desde su punto de vista, el modelo de negocio actual que se mantiene en el país no es sostenible. Antes de que sigas con otra noticia, ¿no todo el anime que se genera en Japón actualmente se hace todo por ordenador y el único que estaba todavía en emisión que era Sasae-san? ¿O estoy totalmente equivocado? Que todo se hace por cosas. Hay cosas que no se hacen. En gran parte se hace por ordenador, pero todavía se sigue metiendo su toque. Pero si recordamos la última película de Evangelion, muchas cosas están hechas en CG. Y se ve para el orto. Hay cosas que están dibujadas, pero hay muchas cosas que están en CG. Se ve exactamente igual que las otras dos. No, la segunda se ve mejor, por lejos. No, la segunda te gustó más. Bueno, paren, chicas, de discutir de la tercera película y dejarlo que se con las manos. ¡Oh! El señor nos dice, chicas, disculpe. Sí, disculpe. Sí, che, disculpe, señorita, se dejó el clítoris. Usted sí se dejó el clítoris pegado en la mesa la última sesión de rol. Páselo a buscar el domingo, si me hace un favor. Bueno, Tatsunoko estaría produciendo una nueva versión de Match Go. Después de la troleada de coso de Yoru no Yeterman, sí. No me sorprende para nada. Bien. Y hasta lo considero copado. Desde la revista Total Licensing han anunciado que en su número de verano que Tatsunoko Production trabaja en una nueva serie de Match Go, o también conocido como Speed Racer. Meteoro. Sí. Para una audiencia moderna. Las últimas tres series de Meteoro salieron para el orto y la película está bastante zafable, pero igual no está. Las últimas tres series de Meteoro la hicieron con licencia en Yanquilandia. Sí, es horrible. O sea, sí, son una cagada. Nadie quiere averiguar qué carajo es el agente Meteoro porque como que te complica la vida al pedo. Además, la compañía prepara un nuevo programa de licencias para presentar de nuevo su franquicia. Como parte de dicho programa, la revista afirma que se ofrecerán por primera vez versiones de alta definición de los episodios clásicos de la franquicia. Eso va a ser muy feo, boludo. Obviamente. Un presentimiento muy malo de esto. Eso sí que es un presentimiento malo. Aunque estaría bueno que agarraran el capítulo de... la saga de capítulos del auto rojo y lo hicieran de nuevo. Eso sería simpático. El auto rojo. El auto camión rojo. El camionzote monstruo. No, laguna mental. Es un camión monstruo que va como... como varios autos unidos. Sí, sí, que es una especie de tren gigante rojo con el que corren. Ah, sí, sí, que eran como 88 tipos, una cosa así. Que en esa carrera también está lo del equipo acrobático, que son los autos que tenían la salita por el fondo. Me acuerdo algo de eso. Bien. Acá Déjame. Eric Shiryu Parker. Sí, Parker. Eric Shiryu Parker, sí. Dice Japón, aparte tiene su trampa de los 16 paneles por segundo en lugar de 24. Es para mejorar la animación. Bien. En realidad con eso... No. 16 paneles por segundo en lugar de 24 no la mejora. Es ayuda a un montón de cosas. Pero te estoy hablando a nivel de... sí, es menos costoso, consume menos tiempo, baja la calidad. O sea, ¿te acordás, ¿te acordás la vuelta que vimos ellos? No, pero digo, ¿te acordás la... ay, no me sale el nombre. La cosa que le recomendamos ver a André la última vez. Power Ranger con esteroides. 6 capítulos, 6 OVA. No me sale el nombre. Carajo. Caras. La mejor cosa que... Caras, sí, la mejor cosa que vimos en nuestra vida. Pero Caras tiene... a esa animación... 36, boludo. Cara de una guarangada. Cara está hecha con esclavos humanos. Es una bestialidad esa cosa. Dejate echar la sangre y seso de esa cosa. Por eso, pero vos te acordás... Cara no tiene versión Blu-ray porque no la necesita. Media pila, boludo. Se hizo en una época donde el Blu-ray no existía y todavía no le hace falta el Blu-ray. No, pero escuchá lo que quiero decir. ¿Te acordás cuando esa conversación que tuvimos estaba leyendo el procedimiento que habían hecho para hacer Caras? Bueno, por eso, esos tipos son... O sea, los tipos, no sé cómo mierda lo lograron sacar. No sé cómo terminaron los 6 o directamente el primero con ese método. No, el tipo es enfermo. Es enfermo mental, Por eso. Algún día lo tenemos que leer al aire. Es para leerlo al aire. Y por eso la mayor parte de la animación ahora se hace con 16 cuadros por computadora haciendo la gran parte. Y gracias a que algunos hacen menos todavía, salen cosas como de Pakyoshi. Vamos con otra noticia. Nominaciones para el nombre de la agrupación de las chicas de Love Live, Sunshine. El nombre de juego de la revista Dengeki G's ha revelado la lista de nombres nominados por los fans que podrían votar como nombre del grupo de la agrupación que van a formar las chicas de la película Love Live, Sunshine. Atento, Ryla. La votación está abierta desde el pasado 1 de junio y hasta el próximo 11, así que... La lista, voy a leer los últimos 10 porque son como 15. Yo de Love Live Manco. La décima propuesta tenemos Shinti. Shanti. Porque es combinación de Ocean y Ti. Ah, porque hay un océano en el fondo, buenísimo. Sí, dale, hay un té oceánico. Té oceánico. Sí. En lo menos puesto está Shinies. Los productores. Está descartado. Shinies. Sí. Shinies, porque sea hasta en japonés. Shiny. Bueno. Shinies, sí. Idol. Sí, como para como, porque aparezca... supuestamente esto viene de cosa. O sea, es el... es la... que parece que es la abreviación japonesa de Shining Idols. Shinies. Pero bueno. O chinos. Hyokase Sail en el octavo puesto. Hyokase Sail. Perdón, Hyokase. Sí. Hyokase. Sí. No me motiva. Si no, también tenemos. Es. Super sadomasoquista. De Sunshines. De las palabras school y save. Sí. O de sexo duro. Sukuya, de la diosa Konohana Sakuya Hime. de Monte Fuji. No sé por qué más batieron eso. Sí, sí, sí, por Yamato. Sí. En el quinto, la quinta propuesta, sino también es Kiseki. Obviamente que es Milagro y ya se recuerdan todos. Sí, en el cuarto, la cuarta propuesta es Canon. La definición musical del canon. Ah, creí que se refiere a la serie. Es por eso que no la van a usar. En el tercer, la tercera propuesta es Orange Squash G. No pegaría ni con poco, boludo. Ya imaginas un cartel. Pues Love Live, Orange Squash G. Parece un parque de atracciones acuático. Porque acá mencionan como que viven rodeadas de naranjas. No sé por qué. De campo de naranja. Campo de naranja, sí. Porque todo tiene el tamaño de teta de naranja, no sé. Bueno, en la segunda propuesta es Urano Hoshi Shoyotai, que es el nombre de la escuela. O sea, terminaría como Urotai. Uratai. Urotai. Uratai, no Urotai. Uratai. No. Si no, la primera propuesta es Aquars, que vendría a ser combinación de Aqua y Hours. ¡Nuestra agua! No me preguntes, eso está... Eso estuvieron proponiendo los fans japoneses. Bueno. Nada, nada, no. No tienen imaginación, no. Están cayendo mal, mucho. Mal, mal, mal, mal, mal. Pasando... Voy a poner lo que se me cante la verga. Pasando a otra noticia, el final de manga MPT Saicho se extiende un tomo más. Yo, Tajima, anunciaba recientemente vía su cuenta personal de Twitter que su manga MPT Saicho, Saicho. En el que trabaja junto a Eiji Otsuka. No finalizará después de todo en el tomo 22. Porque podemos matar a alguien más. La respuesta a cuándo se finaliza, cuándo se lanzaría el tomo final, pues en este caso es el 23, Tajima decía que la serie tal vez llegue a completarse este año por los pelos, pero que si no va a ser el año que viene. El tomo... Sí, si no será el otro y el siguiente en algún momento. En algún momento terminará. Bleach. El tomo 22 del manga se lanzaba en Japón el 4 de julio y Tajima confirmaba haber completado básicamente su parte para el mismo. También se disculpaba por la confusión sobre que la obra iba a finalizar con el tomo 22. Supuestamente, al principio se anunciaba que la serie iba a terminar con el tomo 21 en diciembre, pero después salió Tajima confirmando que en octubre, que sí, supuestamente iba a ser... ¿Qué carajo están diciendo? Iba a terminar en el tomo 22. Este manga de Otsuka y Tajima sobre un detective con varias personalidades se lanzaba y que Zero hizo el informe hace mucho. Se lanzaba en el año 1997 habiéndose inspirado en una serie de live action. Habiendo inspirado en una serie de live action en su momento. Y esta noticia está buena, pero espero que no sea que no sea animación japonesa, pero bueno. Rockman tendrá nueva serie en 2017. La serie de cosas, ¿puedo decir? La de Mighty. No sé si... No, dije Rockman, no dije Mighty. Bien, bien. Y Mighty... Haceme acordar y, algo de Mighty. Y Mighty no me gustó mucho el tráiler que hubo ese hablado. Lo hacía ver muy estúpido. Sí, no, después se me acordó y te cuento algo de Mighty. Claro. Desde la web Deadline se revelaba que Dentsu Entertainment USA y Man of Action Entertainment trabajarán juntas para crear una nueva serie animada de Rockman. Man of Action Entertainment está a cargo de crear, escribir y producir la serie animada. Dentsu Entertainment se encargará de los derechos de emisión y licencia a nivel global. En total serán 26 episodios, según indican en Deadline, estrenándose la serie en el año 2017, justamente para lo que serían los 30 aniversarios de la franquicia. Ya me tienen. Ya necesito más. Estoy perfecto. Ya me acomodé, ya compré mi boleto, estoy esperando que empiece. Bien. Ya hay fecha de estreno. Sobre todo después de que agarraron e hicieron el logo de Rockman X Maverick Hunters. Sí. Demostrando que sí se puede hacer algo copado con Rockman. La concha de tu madre y no tenés que vender tarjetita como en Rockman X. Ya hay fecha de... Rockman X. Qué basofia. Para la tercera... Yo te fui rescatado por Ryusei, no Rockman, pero... Por poquito. se desficha para la tercera temporada de Walking. Adaptame la saga original, adaptame los últimos juegos, adaptame la saga de Rockman Zero para GBA. Si no se te adaptame esas cosas. Adaptame los cómics de Archie, mirá lo que te digo. Si no se te llega a caer una idea, adaptame eso. Bien. Como ya decía, la tercera temporada de la adaptación animada de Manga Working de Karino Takatsu, titulada Working, se estrenará el día 3. Titulado Popular Extreme. Decías Working, ahora con tres signos de admiración. Se estrenará el día 3 de julio, pasada la medianoche a través de la cadena Tokyo MX, que vendría a ser las 0:30 prácticamente. Bien. Las dos primeras temporadas, como ya saben, fueron estrenadas en 2010 y después en 2011. Y no tiene desperdicio un solo minuto de ninguna. Cada una con 13 capítulos. Takatsu comenzaba el manga cómico en la Young Gangan en el año 2005 y ya finalizó, si mal recuerdo. No lo leo, o sea... creo que vi la noticia. Sí. En julio, Hikaru Nakamura pondrá fin a su manga Arakawa Under the Bridge. ¿Va a terminar eso? Sí, va a terminar. Hagan por lo menos ovas del final, la concha de su madre. Quiero ver el final de eso, animado. El número 12 del año de la Young Gangan de Square Enix anuncia que Hikaru Nakamura pondrá fin a su manga Arakawa Under the Bridge en la entrega número 14 de la publicación, que va a salir a la venta el 13 de julio. Nakamura lanzaba el manga en las páginas de la revista en el año 2004, habiendo publicado Square Enix el tomo número 14 pasado mes de mayo del año pasado. Bien. Qué buena serie, cómo la quiero, boludo. Me cago que no tenga final. Secuela navideña para el juego de los palomos. Ah, vale, otra versión. Es una secuela. Bueno, también. Devolver Digital ha anunciado que Hatterful Boyfriend o Hatterful Kareishi, Holiday Star, secuela del conocido juego de Hatterful Boyfriend, que llegará también a PC, PlayStation 4, PS y PS Vita la próxima temporada otoñal. Nada de sorpresa para nada. Holiday Star contará nuevamente con el creador de la franquicia, Hato Moa. La creadora, mejor dicho, de la franquicia. Y esta vez... Esta vez la temática serán las vacaciones. Transformaciones a lo Magic Arcade para los palomas. Digamos, pájaros gigantes que intentan... Una Fushoshi puede crear. Pájaros gigantes que quieren robar la Navidad y un misterioso rey de la estrella de las vacaciones. También prometen que habrá varias historias episódicas. Enanos, elfos, robots, va a tener todo. Va a haber varias historias episódicas. No sé por qué me suena esa cosa a algún anime o algo así, pero bueno. No puede tener. Sería demasiado. Para explorar, como por ejemplo, lo que va a ser la ruta de Ryota y su programa de radio. Están adaptando un juego de personas acá. Hatterful Boyfriend Holiday Star está siendo desarrollado por Mediatonic y será Devolver Digital quien la edite. El juego contará además con gráficos en alta definición. Sí, porque si tiene que veas... tanto, es una visual novel. Sí, tienen que meterle tanto gráfico. Por el gasto que van a tener que hacer para meterlo a altos gráficos, ¿no? Sí, unas fotos muy buenas de de las palomas. Para borrarle el bordecito, ¿viste? Para poder extenderlas. Bueno, vamos con un tema. Vamos con un tema, si mal recuerdo, pedido por Melaño. Que es un tema muy de una serie vieja, pero está bueno. Y que todavía me debo esa serie. ¿Por qué no está? Ah, mientras que voy a encontrar el tema, yo lo voy a tirar porque va a ser complicado tener sección de noticias en este programa. Hoy tiraron, por lo menos en una página brasilera, que es la página de Nuen, que ya está la preventa para el Mighty No. 9. Sí, vi que tenía también la edición limitada, la edición especial tiene un muñeco de Mighty que no lo vi muy bueno. No, y si vos lo compras ahora en preventa, te viene con la versión de Retro Gamer. Que no sé qué mierda trae, pero es lo que trae. Creo que cuesta $9, una cosa así. Sí, es raro que todavía no vi la cosa en Steam. Y primero lo vi por ahí, pero bueno. Sí. Bueno, otra noticia, salió el trailer de Fallout 4. Sí. Y está genial. La gente se mea en su casa y serie explota. Sí. Si tuvieras plata tendría un tatuaje Fallout 4 acá en el pecho, pero bueno, no. No, si tuvieras plata te comprarías el juego. No, me compraría la máquina primero para montar el juego. Sería mejor. Bien. Y a todo esto ya sale, porque... O sea, creo que va a salir a fin de año, boludo. Largaron el tráiler como... ¡Se va a hacer! Y dos días después... ¡Acá está la preventa! ¿Ya la largaron la preventa? Sí, la preventa ya la largaron. ¿Mirá? Bien, vamos con un tema... Aunque es muy, muy, muy, muy colorido para mi gusto. En la E3 vas a ver más. ¿Eh? No sé. Bueno. Esperemos. Vamos con el cuarto opening de Eureka 7, Eureka 7, Sakura 320K. Dale, pedido por Melanio. Sashi ko udashi.

el adulto, acá te la cagaste porque es el adulto responsable, muere al final. O sea, yo no muero. O sea, acá dependemos de Alche, que es el más alto de nosotros. Pero, casualmente, esta semana vamos a estar hablando de este tema en específico, no de la gente alta. Tampoco del resfrío. Esta semana, la película para analizar es El Estornudo. También puede haber Caseta Chino. También podemos hablar de Caseta Chino. ¿Cuándo? La fui a ver de pedo, boludo. La función a las 6 de la tarde. ¿Sabés cómo salí de la oficina cagando leche? Ese colectivo lo crearon para mí. O sea, salía del estudio y apareció ese colectivo y me tiré encima. Sí, ahora tiene un horario más, creo que el mismo. Ah, bueno. Igual, gente de Rosario, vayan al Cairo. Es un muy buen cine. Yo lo pasé bárbaro. Bueno, como le venía diciendo, esta semana la película a analizar es Tomorrowland, la nueva película del estudio Disney que viene a decir presente, aprovechando que el hype de los Avengers ya pasó y que falta una semana para que salga Ant-Man. En ese pequeño lapso estrenamos esto, Ant-Man. Sé que no lo digo bien porque te van a ir tapada, pero es Ant-Man. Bien. Y dentro de 3 semanas, Ted 2. Bueno, pero ¿de qué nos cuenta esta nueva historia? De la cual empieza... todo empieza con un viaje. O sea, este es un viaje de esperanza que nos presenta a Frank Welker, interpretado por George Clooney, que todavía está vivo y sabe actuar. Pero en este caso no vamos a hablar de George Clooney, sino de Frank Welker en su etapa Pendex, que es un pequeño niño con mucha iniciativa e inventiva, en una época donde eso era un jodido. Bueno, a pesar de que la cosa no empieza exactamente aquí, vamos a mover un poco el orden de los sucesos para darle contexto. A ver, en este momento de la historia estamos en el verano de 1973. Una época donde la humanidad ha empezado a experimentar todo tipo de tecnologías nuevas, pensar en el futuro con esclavos robots y autos voladores y un montón de tecnologías pasadas que se usaron en la guerra, ya ahora están habilitadas al alcance del público común como para que amplíe sus posibilidades de crear boludeces. Y los delirios básicamente tomen forma propia. Bueno, en esta situación el pequeño Frank solamente tiene un objetivo y ha creado algo para solucionarlo. Su meta sería la Feria Mundial de 1973. Su objetivo, un flamante premio de $50. Algo que para esa época era plata. Su herramienta, un jetpack funcional. O sea, 1973, un jetpack posta. Yo tengo... Si algo nunca me copó en las fantasías del universo de la ciencia ficción y toda la mierda es el jetpack. No, a mí sí me copa, boludo. No, a mí no me copa, por un pequeño detalle. Tenés dos turbinas, ya sea lo que sea que te propulsen, sea fuego, plasma o viento. Son dos cosas que te pegan constantemente en el culo, los muslos y los pies. Bueno, es adaptable. Después el modelo, o sea, lo mejora. ¿Me entendés? O sea, No. Mejora las pelotas, boludo. Tenés algo que estás propulsionando básicamente de la altura de tu cintura para abajo. O sea, de una forma u otra te vas a quemar el culo y las piernas. De una forma u otra, por lo menos, si no tira algo de genere calor, el impulso no es por algo que genere calor, como una turbina de un cohete, de una nave espacial, la de salir de la atmósfera, no la del espacio, sino... Sí. O sea, si es algo que tira aire a presión, lo que sea, por lo menos te va a volar la zapatilla, la bota, los pies, algo te va a hacer. Y si se te ocurre doblar la patita, sos capaz de terminar dando una vuelta sin fin hasta el piso. Y por eso no se usan, pero... De algo no me copa el diseño. Se puede mejorar el modelito. A mí poneme una mochila con dos alas y en las dos alas poné la turbina, dale, no me ponga tu turbina en la espalda. Bueno, si vos querías ser halcón galáctico de chico, me parece bárbaro, pero a mí yo vi Dark Void y me copó, y dije, oh, qué bueno que está eso. Mira, prefiero las botas Jet antes de la mochila Jet. Y si no, los patines aéreos del lobo intergaláctico. Yo tengo la impresión de que la bota Jet propulsiona menos. Pero bueno, vamos volviendo a esto. O sea, quitando el hecho de que el pibe es granjero y, o sea, tiene sus temitas familiares y lo que vos quieras, puedes decir, el gordo se batió un jetpack que funca. Bueno, funca más o menos. No funca también. Pero dentro de lo que puede, funca. Y no quita que es un fucking jetpack. O sea. Por supuesto que la lógica sería que el pibe le dieran los $50, un contrato del gobierno, un laboratorio y le dieran el protagonismo de la película de Rocketeer, o sea, pero no. De Rocket Dog. Turbo. Y tiene un jetpack. Y se enfrenta. Y se enfrenta a cosas. Se enfrenta a un. Ponele que se enfrentaría a un tiburón con un traje cibernético. Sería una película de la puta madre. Sería como Fable 3 in the Doom Age. No estoy seguro si no hay una Fable 3. Espero que no. Sí, hey, me gustaban las aventuras del ratón que no tiene idea de nada. Va. De Nueva York, en el oeste, y no sé si una volvemos a la madre Rusia. Sí, bueno. Bueno, pero gracias a uno de los jueces del concurso, un tipo que conoceremos mejor más tarde, y bajo el argumento de que no vuela del todo bien, le dan la tarjeta de gracias, vuelva pronto. Pero... todo esto no pasaría sin que alguien más notara este incidente. Como saliendo del costado de todo y estornudando repetidamente y con un ojo analítico del carajo, conocemos a Atena. No la Atena de Seiya. Esta es otra Atena, esta Atena sí rinde. Esta Atena es mucho más hija de puta. Sí. Interpretada por Rafi... Y tiene la capacidad de trolear que se va al carajo. Sí, interpretada por Rafi Kasi. La loli de esta movie que viene a ofrecerle a nuestro creativo una oportunidad única. No, que solamente se estornuda una vez en la vida. Y mirá, muchos la verían y dirían qué rica, pero no. una carta de secesión. Una invitación a un. Bueno, técnicamente no sería nada ilegal. Sí. Técnicamente. En ese momento sí. Simbológicamente no, pero. Sí, pero en ese momento no sí. Lo es. Bueno. Esta invitación es para un reducido grupo de personas. Pues sí, con la bendición de un pip muy especial que llevaré al el pendix a lo que algunos compañeros de Lila llamarían el mundo del mañana. Pero como la vida estaba saliendo demasiado feliz, vamos a ponerle remedio. O sea, para dar la cacheta de la historia, vamos a mover el reloj variaciones para adelante en una época actual, cuando conoceremos a la coprotagonista de este cuento, una pendeja de unos 14 años más o menos, llamada Cassie Newton, interpretada por Britt Robertson, que antes de que me digan una pelotudez, no es pariente o descendiente o gilada de Newton y 10.000 pelotudeces más. Hay 10.000 millones de Newton en Yanquilandia. No sean pelotudos. Vamos a ir. Bueno, la loca esta es hija de un ingeniero de la NASA. Literal. O sea, el tipo el labura para la NASA. El cual está a días de quedarse sin laburo. ¿por qué se decidió demoler una plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral, y se acabó la joda? Cassie es una chica muy activa, con mucha idea y mucha esperanza para el futuro. Una loca la cual, sobre todas las cosas, le gusta saber cómo funciona todo y que no está dispuesta a aceptar la peor opción nunca y siempre busca una solución para todo. Dicho de esta manera, Cassie es casi una activista terrorista que no está dispuesta a dejar que su padre se quede sin laburo porque algún ejecutivo pedorro se le ocurrió cerrar el lugar donde él labura porque no le cerró el presupuesto. No sé. Cabo Cañaveral, donde los sueños se terminan para esta familia. Sí, 10 años. Sí. Estos fueron sus 10 años. Diligentemente cada noche la loca causa, causa una serie de problemas usando sus conocimientos en electrónica, en aerodinámica y en varias otras cosas para meterse en el lugar de la demolición y hacer todo el daño que pueda como para tratar de extender la fecha de la demolición un día más. Cosa que le viene saliendo bien, pero que no va a durar para siempre. O sea, después de que le cae la voladora y los azules se la llevan y conoce a Michael Jackson, entre otras cosas, de un sobre y sin dueño aparente, ella recibirá un boleto de tiempo limitado a un lugar muy especial. Pero después de que el viaje se acabe, caput, y su mente esté llena de maravillas y posibilidades, su principal tarea será encontrar la manera de poder volver a ese lugar. Su viaje la llevará por todo el país y pondrá su vida en peligro cuando se convierta en el blanco de una misteriosa organización armada con pistolas de plasma en una época donde el M16 todavía sigue siendo lo que rulea. Y después de reencontrarse con la responsable de meterla en todo ese quilombo y discutir que su presencia es necesaria por algún motivo X, tendremos un épico encuentro con la pérdida de la esperanza personificada. Y así, mientras que tenemos una críptica cuenta regresiva que sigue avanzando, se van revelando los secretos del mundo, los problemas de crear cosas a lo estúpido, y van a tener que arreglar un problema muy grande antes de que ya no haya nada más para arreglar. ¿Estás dispuesto a aceptar el fin o estás dentro del pequeño número del 1%? Pero acepta el fin. Es fácil. ¿Vos sabías que va a salir el día de la independencia o no? No está saliendo nada, te aviso. A ver. Yo al Che lo escucho muy bajito. Entonces la gente de Mixler lo debe escuchar peor. Pero empecemos a tirar datos analíticos de esta movie. Empezando por el apartado gráfico, tenemos que entender algo. Esto es Disney. No es la misma Disney que se ocupa de la sección de Marvel, pero es Disney. Y se nota. O sea, no podemos hablar de un nivel de impecabilidad porque la cosa no tiene un... esta película tiene un leve abuso de lo que es pantalla verde y de CGI. Pero salvando eso, la cosa se ve bastante bien. O sea, no se cortaron ni un segundo y usaron todos los recursos del libro que tenían. Desde alentizaciones de tiempo hasta steadicams locos. Creo que lo único que no usaron en esta película fue el bullet time, pero es porque no encontraron la manera de justificarlo, porque si no lo hubieran metido. También estamos hablando de buenas escenografías y el manejo del espacio, que eso lo tienen bastante claro. Lo que vemos de Tomorrowland, si bien parece sacado de la serie de Jetsons en muchos momentos, parece casi lo supersónico en un momento, O sea, nadie te puede negar que es retro y que convive muy bien en el espacio y nunca te hace ruido. O sea, Hugo es un auto volador como se planearon los autos voladores en 1970. O capaz que un poquito más avanzado. Y no te jode. Hasta lo podría llegar a justificar. A ver, tiene un buen contraste de colores. Bueno, vestuarios. No la gran cosa, pero justificables. Y hasta tenemos robots asesinos del nivel 9 y del nivel 11. Me gustaría haber visto más robots asesinos del nivel 11. Los smileys. Sí, sí. Los smileys eran tétricos. También un saludo al diseñador del armamento retro. Acá el tipo se la batió y le quedó bien. Sobre las actuaciones son buenas. George Clooney hace un buen rol, un rol muy decente. Pero creo que acá el protagónico es levemente superado por lo que hace Britt Robertson. O sea, al margen de hacerte cagar de risa, la pendeja es muy buena. O sea, cada pelotude que tira se nota. A veces hasta aparece un sabio de 80 años dentro del cuerpito de una pendeja de 14. Eso queda como medio raro. Y si bien Ripley casi labura bien y se esfuerza por mantener su cara de absolutamente nada durante toda la película, creo que el hecho de que fuera tan inexpresiva acá medio que le jugó en contra. Por el otro lado, el villano interpretado por Hugh Laurie, puede decir, labura bien, pero creo que podía haber sido mucho mejor si se hubiera puesto un poco más las pilas o el guión le hubiese permitido brillar un poco más. Y hablando del guión... El tipo, bueno, no era un hombre violento. No. Empecemos por ahí. Sí. Y hablando del guión, acá tenemos un poco. Pues sí, esta es una cosa bien Disney de la vieja escuela. Es una película de aventuras hecha y derecha, donde nos presentan un gran conflicto. Tenemos viajes, tenemos aventura, tenemos acción, comedia, momento... Tenemos sacrilegio. Tenemos sacrificio, sacrilegio. Tenemos momento reflexivo. Momento reflexivo y a dormir, y a tu casa, y a la mierda. Pues sí, a pesar de tener cosas, o sea, como una narrativa no lineal y cuestiones temporales, variables o lo que sea, o el hecho de que cambia de escenario cada 5 minutos, que eso es muy rescatable de la película, que tiene una variedad tremenda de escenarios, la película es increíblemente lineal y fácil de seguir. Y como no contiene nada demasiado subido de tono, es ideal para recomendarla como una película familiar. También tenemos un buen inicio de la historia. Muy bien contada la vida de la pendeja y de Frank. Y después de ahí pasamos a la batalla, explosiones, el correr por tu vida, los descubrimientos, o sea, onda muy National Treasure, y llegamos al enfrentamiento final con un villano que ya deducíamos de momento 2 de quién era, pero quizás este sea el punto más hablando de la película. En medio de todo lo que nos muestran de una tierra prometida, de la ciencia, encontramos cosas como que el futuro está increíblemente poco poblado. O sea, aún para la ocasión y para el momento en el que está pasando todo esto, es increíblemente la poca cantidad de gente que hay. Voy a decir que hay gente que nadie en la estación eléctrica. Yo eso lo podemos justificar de una manera. Sí, no, no se puede justificar de una manera. Bueno, pero donde ellos caen, ese es un sector deshabitado de por sí, porque tiene un propósito el cual está cumpliendo. Por ya sabes que spoiler. Sí, bueno. Y el otro lugar era un sector que en el cual no tenías acceso a nadie. La ciudad de donde caemos la vemos a la distancia, vemos los edificios con luz, tengo un montón de mierda, pero sí. En toda la conmoción de ese primer encuentro tendría que haber habido un cacho más de civiles dando vuelta. Sí. Por decir civiles directamente, porque no había nada. Y si bien podemos justificar eso, como dice Cero. No puedes justificar, justo están en la zona despoblada. Bueno. Si bien dice Cero que esto lo podemos justificar de alguna manera, lo que no podemos justificar es cómo la gente del alumbrado público de Francia no hace su trabajo y no descubrió ciertas cosas en cierto tiempo. Eran tiempos de paja y muchas cosas. Sí, sí. También podemos descubrir cosas como... Acordate que... Acordate que Che, Pedro, acordate que esta gente tenía su propio grupo de Men in Black que te ponían la lucecita roja y te olvidabas. Sí, sí. También descubrimos cosas no como que... No lo descubrieron, que... no sabemos. Sí. Descubrimos cosas como que la coca sana el alma. O, principalmente, pues sí, vamos a decir que la pelea final pudo ser una cosa más tirando lo épico que lo dramático, como fue en esta cosa. Pues sí, estuvo bien. Estuvo coherente. La resolución final, mejor sí. dicho. Sí, sí, sí. Estuvo bien, estuvo coherente, pero pudo estar mejor. Y voy a decir, y el final, yo en esa parte, bien el final, no tengo quejas. Es perfecto para lo que te viene contando durante toda la película, dale derecho. Por supuesto que este perfecto... prólogo y epílogo, prólogo, sí, epílogo. Sí, sí. Por supuesto que, como dije, este perfecto está sujeto al hecho de que esta es una película unitaria de la cual no va a salir una continuación, una serie, ni ninguna otra cosa. Porque si sale cualquier otra cosa, yo le tengo que sacar el perfecto. Y otro dato... Los cuatro soldados locos de mierda que te ponen en el final, yo no me la creo ni a palo que ese es el futuro. Y menos que sea un futuro libre de conflicto como el que te lo quieren vender. Yo justifico las actitudes del villano por ese tipo. O sea, no se comportaba como un villano, se comportaba como un... Ni siquiera como un político. O sea, era una persona civilizada. Bueno, o sea, si me querés meter... una sociedad donde no tenés... En teoría, donde no tenés crimen, donde no tenés confrontaciones de ningún tipo, donde no tenés pelea de poder entre naciones, donde no tenés un carajo, ¿cuál es el uso de una fuerza militar? Ninguno. ¿Cuál es el uso de una fuerza policial? Ninguno. O sea, tenés gente que va, hace lo que tiene que hacer, vuelve a su casa y no hace más quilombo. O sea, la diversión, y así es todo. Una sociedad idílica. Es un mundo utópico. No, y no así tenés, todo tenés. Realmente un uso. Bueno, y así eso. Todo tenía cuatro soldados con rifle. Sí, por eso no necesitan más que eso. Por no eso, bueno. Más que eso. Pero en el caso de necesitar eso. El disturbio de... Ya sé, pero en el caso de necesitar eso, hubiera sido más coherente ponerme a cuatro robots que a cuatro soldados con rifle. Sí, eso es una cosa que discutimos y estoy completamente de acuerdo. Para el caso era mucho mejor tener los robots ahí apagados y darle al botón de encendido cuando fuese un quilombo. Sí, tenía mucho más sentido eso. Hubiera tenido mucho más sentido que la gente no se enterara y que tenía cuatro boludos con rifle. Bueno, pero no viene al caso. Bueno, la gente no se enteró porque no estaba en la calle. Sí. El director de esta semana es Brad Bird. Genio, voy a decir, le pongo el dote de genio. O sea, genio detrás de grandes cosas como El Gigante de Hierro, The Incredibles o Ratatouille. Sí, sí. Que en esta ocasión nos entregó... O sea, no nos entregó su mejor obra, pero algo bastante a la altura. O sea, se nota que le puso trabajo, no es lo más de él, pero es muy recomendable. O sea, como recomendación vayan a verla. El 3D ahórrenselo, no da para nada. Do de puro. Hasta pueden ir solos o pueden ir con la familia, le van a pasar bárbaro igual. Se van a cagar de la risa, tiene momentos que son muy buenos. Y si ese tema le falla con el tema de ir al cine, pueden alquilarla, se van con alquiler, está muy bien. Y en el pirómetro de esta semana voy a ponerle, echarle un poco más de carne al fuego, que se la... No vamos a poner la nota exacta, la nota más alta porque no la merece, pero va bien. 7, 8 se banca perfecto. Yo voy a decir el sacrilegio. Yo quiero anotar en la escena del sacrilegio. Sí. Che, posta, ¿me sigo escuchando? Porque a vos cada vez te escucho menos. No, la cuestión es el micrófono. ¿Hola? La cuestión es el micrófono de acá. A todo esto, ¿saludos? Sí, bueno, empecé a escuchar cortado ustedes. Bueno, entonces te corto y te vuelvo a llamar. Acá Walter dice: pasa raspando, Pyro, y dice que le da al androide. También, a ver, Milenio dice, la película está 2 de 3, pasable, lo que no entiendo es por qué fue tan fail en la taquilla. Tuvo una pésima prensa, yo me enteré que estaba en cartelera esta semana porque a Cero se le ocurrió revisar la cartelera, porque yo pensé que esto era un estreno que todavía faltaban 2 meses para que saliera. Dice, no, Pyro es otra dimensión, otra tierra en otra dimensión. No dije que fuera el futuro, yo dije que era el mundo del mañana, no dije que era el futuro. Aprendan a leer. Pero no lo pueden leer. Aprendan a escucharse, en todo caso. Bueno, si vos lo decís. A ver. Acá Rokuro dice que se despide porque tiene cosas que hacer. Bueno, bien. Vamos con un tema. Nos vemos, Roku. Y dice, de hecho fue por la misma taquilla que tuvo Tomorrowland, por la cual cancelaron Tron 3. Hay dos, sí. Nueva. Bien, yo vivo en un termo. Vos decís que vivo en un termo alto. Andrés, vos sabés que Tron es... Pará, Andrés. André, vos sabés que Tron es una película del 80, ¿no? Ah. Y que la que salió hace unos 4 años atrás es Granadón, ¿no? No. Ah, listo, ya está. Sos un pelotudo. La nueva. No, creí que era una continuación de la nueva. Hacé un favor, no vuelvas a hablar. Caí mucho. En esta falta, en Tron 3 hubiera faltado más, todavía más fuerza y otras referencias obviamente sacadas de Star Wars. Sí. Es que justamente para eso compraron los derechos, boludo. ¿Vos pensás que no? No pudieron tener lightsaber porque no tenían los putos derechos. Bien. Vamos con un tema, el nuevo ending o el ending de High School DxD Born. Que realmente esta serie no me da, ya que tenga 3 temporadas no me da. Está buena. No está tan buena como la 2, pero está buena. Está diciendo que tiene puro porno. Sí, sí, que está esperando. Ah, ya salió el tráiler de Bikini Warriors. Menos mal que va a ser serie de 5 o 10 minutos. Por el poder del perro pirata, aguante, boludo. Bien. Como decía, vamos con el ending de High School DxD Born. Give me secret. Give me a secret. Yeah. Novelas del mundo otaku en México. Las microconvenciones. Chicas cosplayers. Violencia. Tráfico. Llegue aquí puro anime con subs perfectos. Y mafias. Nadie se mete con el cártel de los Kaerus. En vivo, viernes 15 de noviembre a las 9 p.m. México. Con repetición en elcrapcast@blogspot.com. Siga @elcrapcast en Twitter para más información. Lo vemos hasta que persona se cae. Hajimaruyo, no. Este es Gao Gao. Y ese no se escuchó, Mayra. No se escuchó. Alche, se escucha medio entrecortado a veces. Sí, pero esa es tu conexión de internet, me parece. No, es mi conexión de internet, boludo, es el micrófono. No sé. Acá ya al menos sale bien. Este, el rojo. Sí, no es bien. Ahora está saliendo bien, pero de a ratos hace un entrecortado, no es mi conexión. Sí, pero yo te escucho entrecortado. Bueno, esa es tu conexión, no la mía. Bueno, igualmente si salió entrecortado, se escucha entrecortado. Tiamat 7.1, créeme, yo no me escucho mal por micrófono. Bueno, vos porque estás escuchando tu micrófono. Bien. Nope. Sección de Light Novels. Bienvenidos a la sección de Light Novels. Esta semana traigo un 2x1 en novelas ligeras, siguiendo la temática de MMO que inicié con Legendary Moonlight Sculptor. Por un lado, la primera de todas. Bien, dos preguntas. Sí. ¿Hay sexo? No. Bien, segundo, ¿hay incesto? No estoy interesado. Bueno. Por un lado tenemos a Overlord, del autor Kugane Maruyama y el ilustrador Sobin. Y su editorial es Enterbrain. El primer novel, volumen de esta novela se abrió el 30 de julio del 2012. Y hay una próxima versión de anime en julio. Julio, ¿no? Sí, bueno. ¿Eso está basado en el videojuego? No, es japonés. No, nada que tenga que ver con Overlord. Por el otro lado tenemos a The New Gate, del autor Kazanemi Shinobi, su ilustrador, del que tuve una banda de problemas para encontrar el nombre, porque es la única persona que reconozco que le ponen el seudónimo y el nombre en la misma novela. Pero este bien que se hizo se llama Miwa Yoshizuki o Makaino Shumi. Que sospecho que tal vez el segundo sea seudónimo del primero. Pero saliendo el problema del nombre del artista, que a nadie le importa, es decir, rellenas juntas porque las dos viven de la misma idea base de Log Horizon. Gente que anda atrapada dentro de un videojuego que ha evolucionado un mundo por sí solo. Sus personajes comparten varias características que lo hacen prácticamente dos caras de una misma moneda. Empezando por The New Gate, que supongo que es uno de los más cortos, cuenta la historia como un juego de realidad virtual que tiene el mismo título que de la novela, se convierte en un juego mortal atrapando a miles de jugadores adentro del mismo argumento de Shao. Uno de estos pobres infelices, Jin, nombre real ya que estamos, es Tritán Shinya, uno de los jugadores más poderosos del juego y gracias a su esfuerzo el boss final ha sido eliminado por él y todo el mundo fue eliminado. Nuestra novela empieza en objetivos, como el Hearthstone. La novela empieza desde este punto, relatando que la pelea contra el jefe final. Y cómo él lo mata, etcétera, y cómo todo el mundo se ha liberado y desconectado. después de comprobar que sus compañeros se desconectaron y antes de desconectarse él, porque tuvo que haber desconectado primero, por boludo, él es atrapado por una luz que sale de dos puertas. Esa luz era el futuro. El futuro. Y pierde rápidamente la conciencia. Shin se despertará en un campo abierto y comprará que todavía está dentro del juego. Y en un futuro, dentro de, creo que 500 años era. De momento no me acuerdo muy bien. A mí se me hace que lo mataron y revivió con lag. No, me... Es casi como lo que le pasó a Norton Commander, o sea, si en algún momento de la vida se pone muchos videos, vas a ver que va a revivir Norton Commander más fuerte que antes. Lo primero que comprueba es que el logout ha desaparecido del menú de usuario. Y a lo próximo comprobará que el juego se ha vuelto una realidad y él buscará la salida de tal lugar. Por otra parte, y... Sí, bueno, estoy pensando en eso, pero bueno. Mira que lo que antes le colgaba ahora, eso no está ahí. Por otra parte, aunque con un tono un poco más oscuro, está Overlord. La trama inicia en el último día del juego Yggdrasil, un muy popular juego de realidad virtual, muy conocido, que pasa por sus últimos momentos. Nuestro protagonista, Momonga. ¡Momonga! Buenísimo, ¿no? Por épico. A la altura de Pan. O sea, estaba leyendo recién eso en la wiki de las Night Novels y estaba deseando que no fuera esta la Night Novel que ibas a reseñar. ¿O de onda? Momonga. Sí, bueno. Con los nombres raros ahí sí seguimos. Decime que su mejor amigo se llama Mondongo y ya me mismo apago el Skype. No. Is Momonga, People of Zion, hear me. Casi, digamos que al menos hasta ahora tenemos Chitanda el nombre más raro, pero no. Está bueno, boludo, Momonga. Dejan como la versión del puto apocalíptico de Chitanda, dejate de echar la voz. Nombres marca Nintendo. Es el líder de uno de los beats más poderosos de este juego, llamado, bueno, esto es peor, Ainz O'Algol. Supongo que lo tenía Pyro. Sí, esto es japonés, esto es lo loco, esta cosa es japonesa. Las dos son japonesas. Pero ahí estoy buscando mi mierda. Esos son japoneses tratando de hablar alemán. Eso está elite, eso, boludo. Pásenmelo por el Skype, quiero tratar de adivinar cómo se pronuncia esta mierda. Ainz O'Algol. Es como asshole. Ainz O'Algol. Sí. Uno de los más poderosos del juego, el cual tiene una característica muy peculiar en la cual todos sus miembros son de raza no humana. Discriminación contra el humano. ¿Cómo? Deben morir. Siendo el mismo Momonga un lich esquelético. El prota, que en el mundo real es un gamer muy apegado al juego, que no tiene familiares, amigos, amantes, etcétera, está esperando la desconexión forzada al final del juego, la cual, por una razón muy rara, nunca llega, y el loco se entretiene retocando las personalidades de los NPC que había ahí adentro del video. En vez de ello, en vez de que la desconexión forzada y el loco se tenga que deprimir porque finaliza su juego querido, los NPC que habitan el castillo del guild cobran conciencia. Y Momonga descubrirá, gracias a ellos, que este ha sido transportado junto a todo su castillo, mamorra, dungeon o lo que carajo sea, a otro mundo. Momonga tomará la personalidad, la misión personal de que su build sea reconocido, de que sea reconocido en este mundo, por las dudas si alguno de sus compañeros de juego ha sido transportado a este mismo. Está todo palmado ya, ¿eh? Ya. Y para cambiarle las configuraciones del NPC, para ponerle. Bueno, le cambié la configuración de su NPC más poderoso y. Bueno, dejando al lado de eso. Y los NPC del castillo tomarán la misión de tomar el mundo. Por cierto, comentarios de Momonga desafortunados en un momento desafortunado. El mundo de Momonga. Ya ha dado una visión general de las novelas, es hora de empezar a sacarle mano. Y por los puntos a favor, que para cualquier lector podemos encontrar o mencionar, la ambientación de las dos novelas da mucho para contar. Es interesante cómo se escribe el peculiar mundo de cada novela. La gran variedad de situaciones cómicas y de pelea presentes en cada uno de los volúmenes, como se puede mencionar. La variedad de situaciones cómicas y de pelea presentes en cada uno de los volúmenes, como en toda la ligera. Las situaciones cómicas que se llegan a presentar por lo OP que son ambos protagonistas. Y como uno camina y va rajando la tierra de manera apocalíptica. Básica. Iba a comprar una gaseosa de manera mortal. Sí. Y del bolsillo y en el movimiento de sacarlo del bolsillo, cuatro pueblos ardieron en llamas. Yo solamente voy a decir: ¡We fight for Momonga! ¿Y cómo es el mundo? ¿Cómo está manejado el mundo? Los mundos como con estatus de MMO. A mí es un punto personalmente que ya se ha volado los pelos, pero cualquiera que se cruce novelas ligeras y que nunca las haya leído lo encontrará bastante refrescante, como algo nuevo. Tendría que salir de los administradores si quieres ese personaje extraño que está en mi juego. O sea, no lo va a encontrar como algo muy nuevo si ya empezó a leer SAO o Hack. Sí, pero bueno, como dije, alguno que para estas alturas son lo directamente tirás una piedra y no puedes tirar una piedra sin pegarle a alguien que conozca las dos series. Ya sea por las novelas, los videojuegos o el anime. Pon las dudas, yo lo menciono. Lo que verdaderamente rompe las pelotas de estas de novelas, empezando por el punto más planteable, es lo overpower o lo superpoderoso que son los dos personajes. Y que está llevado para el reverendo Orto. Por ejemplo, Momonga es un mago que sabe habilidades de combate con espada, hasta tal punto que puede llevar una Great Sword en cada mano y manejarlas como un rapier. Ese tipo me está imitando. Citando a Checkpoint. ¡Yo también, boludo! ¡Yo también! O que también puede crear cualquier tipo de skill objeto que tenga la regalada gana. Me está imitando. O que también puede... En este punto se nota un poco más Momonga en Momonga que en Shin no OP, pero Shin también puede entrar a la geografía de un lugar con solo muertos. Y tiene más skill y poderes que la concha de la lora. Yo soy Momonga, basta. Otro punto, que los protagonistas al ser tan poderosos le tengan miedo a algo inexistente en el mundo. Siempre los autores están a entender como el protagonista le teme algo, no está seguro de qué, pero bueno. Es entendible que en el primer volumen de la novela, los primeros compases de la historia, están en algo desconocido, nos estamos venidos, no estamos. Bueno, puede haber algo malo. No cuando te enfrentas ya al mega arcángel sin usar tus verdaderos poderes y lo cagas a patadas de una forma loca y totalmente jodida. O cuando llegas a la primer ciudad y que llegaste, que es importante. Y que la persona que tiene el nivel más alto en esta es de 230 y vos sos de nivel 350 con todos tus atributos base duplicados. ¿Qué modo? Yo en cualquier videojuego. que Momonga tenga una moralidad tan dudosa como la menciona el autor, que es raro. Que al principio del capítulo declara que no siente ningún cariño por otro ser humano, es un esqueleto viviente, pero va corriendo a rescatar a la damisela en peligro. Lo otro punto que es interesante es que si esto hubiera salido antes de Sao, si de nuevo hubiera salido antes de Sao, y se tratara de la parte del juego, sería algo 10 veces más interesante que Sao. No. Bueno, ahora con la segunda temporada quizás. Pero no al inicio. Aunque, bueno, en definitiva, aunque cada autor de por sí tiene la suficiente habilidad para no cagarla o que no se note demasiado, su idea base de protagonista es terrible. Porque, lógicamente, al tener protagonistas tan OP, da la idea de que en el mundo son todos unos debiluchos tremendos y que no sirven para nada. Es la trama de Lonichan, o sea, es la excusa del peor escritor, de un personaje tan super ultra pro como yo. Y rompe las pelotas de que cada vez que aparezca un enemigo grosso, ah, no, tengo este skill guardado que me sirve contra el enemigo. Andate a la puta que te parió. Corto trompo, tortuga catapulta. Oh, que la persona de Shin, de Nubes, le da una patada en los huevos como Otaku. Solió a Leis, le ganó al boss final él solo. Pero no está entre los mejorcitos de su género, pero sirve para pasar el tiempo tal. Debido a los pocos volúmenes que ya han traducido, dos y algo en el caso de New Day, y tres y un capítulo en el de Overlord, no es suficiente para un juicio completo, pero te dan una idea general por dónde va la cosa. Pairo, ¿de onda? Hablale al micrófono, no le hables a la nada. Pero la nada me escucha. No me quiere. Eso después dice que te escuchás muy bajito. Bueno, muy... Entre el amor que consigo de la nada y el amor que consigo de Yuki y el amor que consigo de... No voy a decir de quién más, pero vos sabés quién sos. Guiño, guiño. Jisoo, guiño, guiño. Por eso vivo, por eso estoy. Te da una idea general para poner la cosa. Recomendación final, antes de leer esto, porque tienen tiempo libre y quieren aprovechar la lectura, que es una muy buena actividad, les recomiendo que empiecen por las novelas de Log Horizon para saber de dónde viene. Ari Fureta, Tate no Yuya, Legendary Moonlove, Sculptor, Mucho Cutense y Ark. Podéis preguntar de un verdadero protagonista si ya la... o si ya las la han leído, son bienvenidos a degustar estas novelas. Nota por el momento. Te la destruiste. La tiraste abajo. Ya le hice todo lo demás que hay en el mundo, léete esto. Por el momento, la nota para de Overlord es de 6 cráneos y la para Jin es de 5 cráneos y medio. No son malas, pero tampoco son resaltables. Esperemos que al transcurso de la escritura mejoren. Nota aparte, el anime de Overlord se estrena el mes que viene, o sea, esperemos que esté bueno. ¿Esto que empieza la CIA? ¿Te acordás? No. Yo te digo, las Black Novels últimamente... sacás una Black Novel y prácticamente tenés asegurado el anime. No, estaba diciendo qué empresa editorial la sacaba. De New Game no sé ni una mierda porque... Con lo que me costó encontrar el nombre del ilustrador, no te imaginas lo difícil que fue encontrar el nombre de la editorial, que no lo encontré. El nombre del ilustrador estaba ni bien, abrí la página de esto. Entre Brines. Sí. El de Coso, pero estaba muy inseguro porque me aparecía en dos páginas diferentes, que uno era uno y el otro era otro. Para que lo busco de vuelta. En general, las editoriales tienen un sello que es para... sería lo que son línea Light Novels. A ver, dice una cosa y después dice otra. Según esto, Maruyama Kugane, el escritor, todo acá, y el ilustrador va por un... se llama Sodio en medio Bin. Eso es lo de Overlord y sí, lo que me costó mucho es encontrar la de New Gate. ¿Cómo se llama? De New Gate. De New Gate. Realmente forma parte de lo que sería casi el grupo de Kodakawa, o sea que sí, iba a tener anime. Porque Kodakawa saca casi todas las novelas que tiene. Así sean, terminen siendo muy buenas o muy malas. Deja la mitad cosas como... ¿cómo se llama esto? Ah, como Outbreak Company y cosas así, que las podía haber seguido y hacerlas bien, pero no, la dejamos mal. Interesantemente, hay software de Enterbrain y uno de ellos es el RPG Maker. Interesante. Interesante, boludo, el software de Enterbrain es el sorcismo. De onda. O sea, Andrés, salí del termo. Bueno, vamos con un tema entonces. Seguimos a la siguiente sección. Vamos. Dale. Con el tema de Shigatsu wa Kimi no Uso. Sí. concha, dame mic. Esperemos que ahora ande un poco mejor, a pensar que estamos con un solo micrófono. Esta es persona acá, persona acá de Gao Gao, sección de anime. Así que ya saben seguramente de qué vamos a hablar. De ser escribiendo, no sé qué vamos a hablar. Ah, ¿se escucha? Mierda. Sufrís lo que llamamos, ¿cómo se llama? Teclado, ira de teclado. O teclado furioso. No, se llama teclado mecánico. No, boludo, este es el... Es de Razer y es mecánico. Hace ruido, no compré la versión Steel. Este es mecánico, tiene sus hermosos resortes, es todo perfecto, le puedo pegar un martillo y no le va a pasar nada. O sea, ese ruido normalmente. Según mi hermano, ese ruido te remotiva. Según mi hermano. Tiene razón, boludo. Tiene razón, te remotiva a seguir escribiendo. Una vuelta me agarra y me dice, che, me copa tu teclado. Te pagas este ruido y me remotiva. O sea, de onda. El mío es el Blood Widow Ult. Mecánico de Razer, así que si querían un teclado que no hiciera ruido, busquen un Stealth. Este no es. A ver, esta semana en persona se cae. Vamos a decir que vuelve el ritmo, vuelve el teclado furioso, vuelve la pasión, vuelve el dramote. Y puedo decir, la tan querida patada en la pica. Un saludo, Sprechos. O sea, vuelve ese momento mágico donde... O sea, te empujan a un callejón oscuro y en el callejón oscuro está Mr. T y te empieza a cagar a trompadas hasta que te rompe todos los huesos de tu cuerpo. Y con ese cuerpo ya inmóvil, el loco agarra a modo de fatality, rompe tu caja torácica, saca tu corazón del pecho, le pega una mordida, escupe la mordida, lo tira al piso y lo mea. O sea, vuelve ese sentimiento mágico, el cual... tus papás te quisieron proteger durante toda tu vida, para que creyeras durante tu infancia que la vida era hermosa. Esta semana vuelve el pianito. Sí, gente, esta semana vamos a hablar de una de las mejores series del 2014. Esta semana le toca el ritmo a Shiwaza Wakimi no Uso. Pero antes de hablar de cómo Shigatsu no Kimi no Uso. Pero antes de hablar de cómo la melodía caga y alegra nuestras vidas por igual, voy a darle paso a la data técnica y continuamos. Shigatsu wa Kimi no Uso es una serie de TV estrenada el pasado 10 de octubre del 2014, con una duración total de 22 episodios y una ova loca. Nada más. Esta la ola viene en trabajo hoy porque dijo, qué raro, había una ova después y no lo vi. Así que mejor antes de que pegue el informe me la veo también. O sea, ¿pero de qué va esto? Bueno, esto es básicamente la vida de Kousei Harima, y cómo su amor por la música y las expectativas puestas en él lo destruyeron. Pero primero vamos un poco al pasado de nuestro protagonista. Desde muy chico, Kousei sintió interés en la música y demostró aptitudes para ser bueno, pero eso no le daría felicidad. Hijo de Saki Arima, una talentosa y reconocida pianista, puedo decir que él demostró ese talento y eso fue como un nuevo despertar para su madre. Saki, quien no había podido presentarse por un tiempo por diversos motivos, tomó a su hijo como su pupilo para moldearlo a lo voy a decir, a algo más grande que ella misma. Aún bajo el peso de una enfermedad, Saki siguió presionando a su hijo hasta el límite, obligándolo a practicar sin cesar, castigándolo por cada pequeño error, convirtiéndolo en un esclavo de la partitura. Claro que seguro pensarán, ¿por qué Kousei no se va a la mierda o manda todo al carajo? Y la respuesta a todo eso es que a esta altura de su vida, el Pendex tiene 6 años. Y eso es como un medio tema. Para mí tuve una cuestión en Shigatsu porque los pendejos en un momento tienen como 10 años, 11 años y siguen siendo las papas que son. Y de pronto tienen 14 y es como que en 2 años se pasaron de un papín, pero un papín papín a algo bien estirado y con forma encima. Evolución. Demasiado en 2 años, un año y medio. Estirón. Sin embargo, y a pesar de Emily Mandy y en las comidas mentores de Emily Mandy, proponía muy bien este tipo. Proponía un montón de cosas que son ciertas. Sin embargo, y a pesar de todo el maltrato al Peque Kousei, o sea, él todavía quería a su madre, a pesar de que hace, como voy a decir, hace varios años que no sonríe, a pesar de... que todos medios ya empezaron a despreciarlo y a ningunearlo, voy a decir, gracias a su capacidad metódica para tocar, voy a decir, una pieza tal y como está sin cometer ningún error y a la frialdad con la que interpreta sus notas, Kousei se gana el apodo que lo perseguirá durante años. Él se convierte en el metrónomo humano. Sin embargo, tras un incidente de su pasado y el fallecimiento de su madre, en medio de un concurso, no pudo soportar más y su alma se quebró. Ahora muchos años han pasado de ese incidente, el incidente donde Harima Kousei dejó el escenario para no volver. Ahora volviendo, viéndolo como un chico más de secundaria, bajo... tenemos que el buen Harima vive relativamente bien, pero puede ser un profundo trauma que le impide poder volver a tocar por diferentes motivos. O sea, sin contar con eso, voy a decir que el flaco no le interesa demasiado volver a tocar de nuevo. Ahora su vida, pues sí, está concentrada en sus amigos. Donde por un lado tenemos a Ryuta Watari, que es la estrella del equipo de fútbol de la escuela. O sea, súper encarador, que, o sea, tiene mucho levante con las minas y prácticamente quiere una para cada día de la semana. El tipo es un capo. Más que quiere, dirá que tiene para cada día de la semana. La tiene muy clara. Y necesita más encima. No tiene suficiente. Por otro lado tenemos a su amiga la frienzonada del 2014. Esta está en competencia directa con Chiyo. No me acuerdo si había terminado el manga, pero todavía podría pasar algo. ¿Quién te dice? Amiga de toda la vida de Kousei, la nunca bien ponderada Tsubaki Watari. Simpática, atlética, potable. En otro universo podría haber llegado a ser una novia perfecta o una precure. Pero acá es simplemente la chica que completa el triángulo de amistad y quien quiere proteger la relación al máximo, quien siempre ha apoyado a Kousei, quien entiende mejor que nadie porque Kousei no quiere o no puede volver a tocar el piano, y también quien más quiere volver a escucharlo tocar. Un día Harima estaba volviendo a su casa como de costumbre, contemplando la monotonía de la vida, cuando en un parque, como una aparición celestial, él la vio ante sus ojos. Era el avión ante sus ojos. Sí. O sea, era como si ella llenara todo el espacio, un verdadero huracán de aire o la más suave brisa de primavera. Poético hasta la pista. Eran un par de, vamos a decirle, jeggings colgadas de un árbol al son del viento de primavera. Inspirador. Bueno, hay parada y dando un espectáculo a unos niños con un instrumento muy particular que no sé cómo Pobre Canonga se llama, pero ya lo reconozco. Estaba Kaori Miyazono, la rubia pasión más loca y demente que se pudo haber encontrado en nuestro prota. Ella era insoportable, era atrevida, se cagaba en prácticamente todo y por primera vez en años era lo que realmente podía mover a Kousei de su zona de confort. O sea, como para mejorar el tema, era música, una violinista del carajo. Para Kousei puede decir que fue amor a primera vista, pero él nunca lo va a admitir. Claro que puede decir que el pequeño cariñosito de Kousei, puede decir, estaba comenzando a movilizarse, a dar sus pasos de nuevo. Pero puede decir, dentro de poco va a llegar la milagrosa patada de la vida. Kaori tenía novio, toma. No tenía novio, pero le gustaba otra persona. Estaba en eso, estaba en eso. El tipo era apuesto, era interesante, era divertido. Era Ryota Watari. Claro que la actitud de vamos a dar todo por la relación de mi amigo, del ex pianista sale. Y si la cosa se quedara en eso, quizás no hubiera pasado mayores. Pero el tema es que después de que Kaori marcara a Harima como el reemplazo, ella empezará a presionarlo de las formas más directas que pueda para que vuelva a tocar el piano y la acompañe a participar en los concursos nuevamente. Un lugar sagrado donde la leyenda de el metrónomo humano no se ha olvidado todavía. Pero todavía está bajo esa sombra. Gato de mierda. Pero quien lo espera en ese lugar no es solo todos los traumas horribles de Kousei, sino la música totalmente demente de Kaori, quien solamente puede ser clasificada como una brillante alma libre que fácilmente puede romper las pelotas a cualquiera. Y sobre todo a quien intenta calcar la partitura a la perfección. Pero tampoco es dato menor a mencionar que la música de Harima es capaz de llegar a lo más profundo del alma y a movilizar de forma misteriosa a la gente, la cual le han generado, puedo decir, una gran gama de rivales de los cuales él nunca fue consciente y que tras su retiro han estado sangrando frente al piano en la espera de una oportunidad. Y ahora que el chico está bajo los reflectores nuevamente, ellos saldrán de su letargo a romperla todo. Por supuesto que mientras que los concursos pasan y la práctica continúa, el pianista irá enfrentando sus horribles y justificados traumas y comprendiendo poco a poco una realidad borrada con el tiempo. Pero todo este recuerdo con la música será marcado con la tragedia, porque amar significa decir adiós. Que la música los lleve al más. Y no lo voy a decir. Pero, o sea, para aportar un poco más de datos sobre esto, antes que todo lo demás, tengo que decir que esto es un dramón del carajo. O sea, está totalmente sustentado en una muy buena historia. Que pues decir, acá no. Acá pueden mariconear viéndola porque la van a pasar mal. La van a pasar bien y la van a pasar mal. O sea, no necesita la excusa de ay, lo estoy viendo con mi novia porque se trata de drama. Y no, acá mariconela y pásenla mal porque está buena la historia. Bueno, otra cosa que es re importante de todo esto es que la serie está meramente enfocada en la música y tiene una excelente OST. Muy clásica, muy del carajo. Y hay capítulos que son casi completamente musicales, y después de que empieza, o sea, hasta que termina, no te podés mover. Porque hay capítulos donde vos no te podés mover, no te da el cuerpo para moverte. O sea, si tenés un buen equipo de música, un buen equipo de audio, algo 7.5 o más arriba, poné el capítulo y dale volumen al palo. Vas a matar a toda tu familia, pero el resto de la cuadra te lo va a agradecer. Sí, los reggaetoneros te van a odiar. Y bueno, y la tercera cosa que me gustaría decirles es que no siempre la animación de la serie es buena. O sea, tiene muchas cagadas. Hay momentos donde se ponen pendejos. Tiene mucha animación reciclada. Movimientos medio mentirosos. Y cosas que hay por ahí tiradas y realmente no te importan. Y cosas que sí se notan. O sea... recargo lo del... Hay una persona que van a ver en un concierto levantando el dedo pulgar. Esa persona la van a reconocer en todas las escenas que aparezca. Y van a decir, no puede ser que hayan robado así. O sea, esto no te importa mucho porque... o sea, están ahí. Ahora, todo esto es en función a ahorrarse 2 pesos con 50, los cuales te lo devuelven. O sea, y con creces y con intereses en los capítulos donde están los concursos, donde la animación se va a la rechota y empiezan a tirar crema al techo y se va todo a la mierda. Bueno, el director, quien también se lleva muchas palomas por esto, quiero decir, vamos a empezar por el creador. El creador de la serie y de su manga es Naoshi Arakawa, que este es su único trabajo hasta la fecha. O sea, le alcanza y le sobra como para que le paguen el próximo laburo. Una acotación que hizo Melania acá, que justo estaba para lo que ya había preguntado, era si terminó el manga justamente a principios de año. A ver, bueno. Más seguro entonces es que se adaptó el final. El director, o sea, que también voy a decir, se lleva las palmas por haber hecho esto, es Kyohei Ishiguro, quien curiosamente voy a decir, empezó en el anime como director de Shigatsu. O sea, no sé qué hacía antes, pero empezó con esto y con medio que la rompió. O sea, por consecuencia ya está determinado que él va a ser el director de Lance en Marquis, que es una serie que se va a estrenar en el segundo tanque del año. O sea, el loco ya directamente le dieron, dirigí esta, no te va a salir, dirigila todo. te salió, bueno, te damos esta otra. Bueno, y sobre los seiyuu tenemos que Kousei le va a sonar como Wayne en Taritari. Por el llanto lo tendrían que haber reconocido, por decir mamá lo tendrían que haber reconocido, pero mal. También de Shinichi en Outdoor Company, acá les re va a sonar. Entre muchos otros personajes porque tiene una banda. Kaori, voy a decir que es... Coso y escoso, Ah, no me sale el plote de Tokyo Ghoul. Kaneki. Sí, Kaneki, no quería insultar el buen papel de Coso. A mí no me molesta el trabajo casi en Seiyu, a mí me molesta el personaje, que es diferente. Lo bueno que es el Seiyu. Dijeron, necesito alguien que sepa llorar bien. Bueno, ahí está, tenés un Seiyu que sabe llorar. Como decía, Kaori es Saki en Shinsekai Yori. Se le nota. Yukari en Yuyushiki. O Yukina en Strike the Blood. Iwatari, voy a decir, por su lado, Sadao en Hatarao no Mao Sama. No te realmente. Es Suaki Kimiko Imeri. Es Suaki. Suaki es Meri en Yumeko Imeri. Y bueno, como última recomendación, simplemente véanla. Prepárense para una patada horrible que la van a ver del capítulo 2. Este es como el booster de Mega Man. Vos tenés que disparar una vez y después cargar. Y vos te das cuenta que cuando lo largues te va a doler horrible. Bueno, en el capítulo 1 disparan y a partir de ahí cargan. Cargan por 22 capítulos. Yo diría que si te das, si prestas atención al ending y te concentras, ya lo sacás. Lo sacás terriblemente. Pará, no me spoilees que yo la quiero ver. Estoy en un spoiler. No es un spoiler. Ya, si vos prestás atención, ya lo ves venir. Capítulo 2 se recontra evidente, pero... No, es horrible. Hay muchas situaciones en el medio que son horribles. Sí, también. No es la única situación horrible que hay en el medio. Un aplauso para Kosei Sensei. Bueno, lo que escuchamos en un primer momento es el primer opening de la serie, que se llama Hikari Unara. Y los voy a dejar con el segundo ending de la serie, que se llama Orange. Preferentemente yo preferiría el primer ending y el segundo opening, pero bueno, ya es que estamos. A todo esto, Hikaru Unara lo interpretó Wusenhaus, creo que era. Que para los que lo recuerden, hizo el opening de la segunda temporada de Ginosagi. Por eso es muy animado y todo eso. Esta serie le hubiera venido a ir un opening así bien clásico. Algo tipo Nodama y Cantaba y Luna volvió así. Pero está bueno, loco. A mí el segundo opinion le va mejor que el primero, pero vale. Así que bueno, entonces vamos escuchando Orange interpretado por Seven, el segundo ending de Shigatsu wa Kimi no Uso. ¡Suscríbete! Volvemos a estos que personas no se cae, Gao Gao, sección de sacado del culo. Así que vamos con unos comentarios y preguntas. Confirmando que en Humble Bundle ya también está lo de la oferta del Mighty Number 9. Sí. Mierda. Está caro. Costa $20. Está salado. No que no me lo vaya a comprar, pero está salado. Vamos con un comentario de Galáctica a través del espacio en iVox de personas no se cae. Dice, no, una semana sin personas se cae. Dios, Pyro, dime, ¿qué debo escuchar si no están ustedes? Nada, sufre. No hay nada más, sufre. Bueno. ¿Cómo que no? ¿Puedo escuchar a nuestros grandes amigos, los del Naruto Podcast? No. No. De eso no voy a hablar. Contá. No querés saber. Créeme, no querés saber. Lo único que tenés que saber es lo siguiente: si salgo en el transcurso de los próximos meses, si me escuchan que me metieron preso por matar a dos personas, es porque me crucé a la gente de ese podcast. Bueno. Tenemos media hora. Después te lo voy a contar, pero si querés, ¿verdad? Yo no te diría que quisiera. Tenemos media hora para hacer esto, si no nos cortan el puto Mixler. Bueno. Prosigue, maestro Alchésimos. Vamos primero con el mail de Melanio. Va, con la el comentario de Melanio. Dice: Como Dios Camo te manda aquí su amigo virtual, mandándoles los respectivos saludos al estado del rico Gao Gao. Bueno, creo que tenemos. A Pairo, el guitarrista. A Anche y su billetera. A Cero, el pisero. Y al fan del Narujina Huevo. Y Clara, a Cráneo Kum. Aprovechando que esta semana había espacio libre en el trabajo, me encaminé a ver Eureka 7. Bien. Serie. Cuando llegues a AO no vas a entender nada. Serie la cual debía haberla visto hace unos años, pero por cosas frutas de la vida se me pasó por completo. A la fecha he llegado y ya el capítulo 25 de la serie, solo puedo decir que está recopada y creo que no ser el único al que luego de ver al Nirvash surfear por los cielos, le entraron ganas de comprarse una tabla y lanzarse al mar. Obviamente, pero como yo no tengo olas y no tengo tabla, tengo un Swordfish modelo y tengo un Nirvash. Da, comela. Yo nunca pude superar el primer capítulo de esa serie, y no porque sea mala. No me cabe en la idea de los robots de surfeadores espaciales, pero... Arranca un poco lento, pero después se pone y se pone con toda. Sí, porque me la han recomendado y... Bien. Solo espero que la serie termine acá bien y no me manden alguna fruta que pueda arruinar esta joyita del anime. La fruta que te mandan se llama Eureka 7 AO. Ahora bien, mis preguntas esta semana no son sobre Eureka 7, pero sí sobre un tema en particular que ha estado rondando esta semana sobre el fanservice en el anime de hoy en día. Si vas a Taringa, lo vas a encontrar todos los putos días de la semana, de todos los putos al mes, de todos los putos años. No te rondes este tema, digo. 4chan. Primera pregunta, los pros y contras de fanservice o ecchi y cómo han ido cambiando en estos últimos años. Diría que fueron en una función exponencial. Elevada a la cuarta potencia. Pasamos de que el fanservice sea algo, una escena en una ducha bien tapada con todo el vapor posible. El fanservice era, le veías la bombachita de color, la panty, a la protagonista femenina o al interés amoroso del protagonista, que era la mina. O veías una teta, veías pezón. Bueno, eso era el fanservice. O sea, pero el fanservice no se basa directamente en porno, a pesar de que lo quieran llevar mucho, no es. No, el fanservice originalmente se basaba en esas dos muestras, o la panty o una teta. Hoy en día el fanservice ya no es sinónimo de ecchi. Hoy en día es otra cosa. Sí, es un sinónimo, o sea, puede ser una referencia o algún dato cruzado o una aparición. Sí, o un momento ultra épico o un momento ultra cool donde ves al personaje haciendo lo que vos querías que hiciera. Con 7 cámaras diferentes y efecto de luces. Sí, sí, básicamente lo ves rompiendo un trope. Como, sí. nunca le va a ir de frente y le va a pegar al idiota que le pase pasar mal rato, nada. Y que es lo que hace el protagonista en esta serie nueva. Sí, se va y le rompe la cabeza, pero de una, ni bien me empieza a joderlo, va y lo hace. Y vos decís, sí, justicia, gracias. Le dice hola y se da vuelta y te destruye el cráneo de una patada. O sea, eso es es otro fanservice. O sea, el fanservice, para mí el fanservice de las series de ahora es el momento épico. Es como que sí. El momento donde el personaje tiene que agarrar y tiene que hacer algo recontra zarpado. El momento donde va a decir todas las series. Sí. Digamos, con un trama de combate o por el estilo. Sí, pues, yo no diría tanto momento épico en sí. ¿Es el momento épico o es el momento cool? ¿O es el momento épico o es el momento cool? Una referencia más a algo que los fans esperan ver. Por eso el término fanservice, pero. Sí, si querés porno, tenés porno en todos lados. Sí. O sea, hay series, 90% dedicadas al porno. Ya no es más el término que usaba antes. Como. Mira, para mí no hubo más fanservice mejor que la paliza de Kireno. Para mí no hubo mejor fanservice que eso. Cambiando, yo lo veo como lo veía el otaku de NHK. No sé si alguno se acuerda. No vamos a acordar. Que él decía cuando le estábamos dando al protagonista sobre los doujin, que el mercado se fue columbiando hacia términos más. El arte se fue columbiando más hacia el mercado por diversas cuestiones. La gran expansión de los comiquets, que ahora tienen demasiada. No, pero ahora es demasiado. Es que ahora producen un doujin por semana, básicamente. Ya producen un doujin al día, pero... ya creo que vamos a empezar a llegar a las horas, pero... el loco decía que como ahora ahora necesita lo que vende, el mercado atribuye a los exaltadas hormonas de sus pajerillos o adolescentes otakus, y eso vende, o de los virgen de 40 años. Bien, Andrés, no sé si te llegó a algún concepto, pero el sexo vendió toda la vida y va a seguir vendiendo. Siempre va a vender, sí. Pero acá, esto ya, el fanservice no es netamente ecchi, no es netamente porno, en su principio el fanservice era eso. O sea, Ranma era puro fanservice, veías una teta por capítulo, veías una bombacha cada 30 minutos, cada 30 segundos de animación. O sea... Sí, en esa época, en esta época, analizar el fanservice de Ranma sería analizar cada vez que sale un personaje nuevo. Exacto. O que Ranma una técnica rara o alguna cosa así, o sea, nos quita, sería algo totalmente común para nosotros verlo correr en bola por toda la casa. Sí, o en Dragon Ball, el único momento de fanservice fue Goku sacándole las panties a Bulma buscando ver dónde estaba su pene y dándose cuenta que no tenía. Y tocaba y decía, pero no hay nada. O sea, eso fue fanservice. El fanservice fue Super Saiyajin Level 4. Sí. Goku partiéndole el culo a Freezer en media micronésima de segundo en la película de Guerra de los Dos Mundos. Va, que eran dos ovas pegados. O sea, fue eso. Sí. Segunda pregunta. ¿El ecchi como tal es un plus a la trama o completamente necesario para poder vender bien una serie en la actualidad? Depende de lo bueno que sea la serie. O sea, si la serie es buena, el ecchi es un plus, en el mejor de los casos, es lindo y está bien recibido. En el mejor de los casos. No tiene ecchi. Extremadamente bien. O sea, yo dije en el mejor de los casos cuando está. Y la serie no lo necesita si tiene una trama. Si la serie es buena, no lo necesita. Por eso dije, plus, es un plus si lo tiene. Digo, el ecchi tiene que estar justificado. Si es al pedo, entonces al pedo y nada. Retrasa el coeficiente de la serie, insulta a los fans que lo ven. No necesariamente, es que te distrae directamente de... Bueno, paso a mi apreciación de lo que sería el peor de los casos. Paso a decir de que hay una serie que realmente representa lo que el ecchi hecho serie. Kisexis, la serie de TV, es puro ecchi a cada... casi prácticamente cada escena tiene. Y ya en un momento la serie te parece una mierda. Y luego fueron fueron más honestos y dijeron, bueno, esto es porno. Y le dieron porno. Y nos dieron 11 OVA de porno. Que está bien, porque es porno. Bueno, tenemos también a... High School DxD. Pero High School DxD empezó siendo ecchi y después se volvió una comedia porno. Cuando entendieron que era una mala idea en un primer momento. Sí. Lo que es cual lleva a mi siguiente punto. O sea, si la serie es buena y el ecchi es gratuito, no tiene sentido, no tiene justificación la historia, distrae y molesta. Ahora, si la serie es mala o muy básica, es apelar al pajerismo de la audiencia, lo cual quizás es la única manera de vender esa serie que es mala o muy básica, para prolongar su vida un poco más de lo normal antes de que la cancelen o digan, hasta acá llega la temporada y no hacemos más nada. Pero como le pasó a una cuanta. Es más que nada el autor tratando de ser honesto consigo mismo, de estoy haciendo esta serie y le voy a meter teta, pero la quiero hacer súper profunda y que la gente la piense y la tome en serio, pero voy a meter una teta cada 3 capítulos. Pero tengo que crear un argumento súper complejo, pero tiene que salir esta panzo. Y media pila, loco, date cuenta que estás haciendo una serie recontra pelotuda. Y si la enfocás de ese lado, te vas a cagar de risa. Y está bien. No me trates de vender la caja de Pandora cuando me estás metiendo teta. O sea, alguna sale bien. O sea, meter una teta cada 3 capítulos. Sí, bueno, da un poco de aire cuando lo saben hacer. Bueno, cuando el autor entiende hacia dónde va su serie. Por eso te dije, buen ejemplo es Coso de High School DxD, que en la primera temporada no entendieron para dónde iba. En la segunda temporada entendieron que iba para la joda y para el porno, y le dieron para eso y la serie funcionó. La serie levantó 10 veces más. Lo mismo en Gozo. Lo mismo en MedakaBox. En MedakaBox se trataron de batir el argumento super central en la primera temporada y le quedó para el orto. En la segunda temporada arrancaron y se dieron cuenta que lo que garpaba era las peleas, se fueron a las peleas y la serie levantó como la puta madre. Bueno, a ver, tercera pregunta. Todo el tiempo pasado fue mejor a lo que respecta a anime. A veces sí, a veces no. Como opinó Cero en un grupo de WhatsApp, los clásicos son clásicos, pero siempre hay algo bueno que es muy bueno. Mi idea general era la siguiente: los clásicos son clásicos por un motivo. La rompieron en su época y la siguen rompiendo ahora, cuando los ves en retrospectiva. O sea, una serie que fue mala hace 20 años no va a ser un clásico y nadie la va a recordar. Una serie que es mala hoy no la van a recordar a la siguiente semana. Eso se repite siempre. Pero eso no, eso, pero de ahora, en base a lo que era bueno, lo viejo que era bueno, va a seguir siendo bueno. Ahora, siempre, quizás, no sé, de acá a 20 años, que capaz no le importa a nadie. Pero eso no quita. Sí, una pero cosa eso es no... una reedición y otra cosa es una secuela. No, dije revisión, o sea, verlo en revisión, o sea, verlo vos de vuelta no, después de 20 años. O sea, yo me refiero te gustó hace 20 años y te sigue gustando hoy. Me refiero a los clásicos que vuelven, por ejemplo, Sailor Moon, volvió, es una mierda. ¿Por qué? No entra ni siquiera en la categoría de remake. No. Está mal hecho. O sea, Alche, según la nueva Sailor Moon es ahora. La autora, esto es una adaptación más fiel al manga. Ahora tiene mucho señor dinerillo. El clásico haya sido una cosa que salió mejor que el manga porque lo tomaron por su lado. Igual que el manga, porque no lo es. La serie vieja se la recontrabatió del manga. Pero esta serie tampoco es igual al manga. O sea, tampoco. Sí, pero esto no estamos hablando de adaptación, estamos hablando de lo bueno. Lo viejo era bueno y es mejor que ahora o no. No estamos hablando de adaptaciones. Acá tengo un comentario que les va a romper la cabeza. Lo viejo no es necesariamente mejor, es más inteligente. O sea, como había dicho yo en un momento. Creo que mi yo del pasado siempre es más inteligente que mi yo del presente. Es porque, o sea, en el pasado se rompían todo para hacerlo. Tenían la oportunidad de sacar uno y ese uno tenía que salir bien. A pesar de todo, y les costaba sangre, sudor, lágrima y los huesos del cuerpo para que quedara bien. Y como mínimo quedaba algo decente. En este momento sacan 7000 cosas por segundo. No les cuesta tanto y son un tanto más pajeros. Sí, pero sí, eso hace justo ahora mi punto. Caras. Sí, caras. Bueno, empieza a nombrar. Cosa que nunca vamos. Sí. Lástima que la historia estaba por todos lados, pero. Como animación. ¿Qué más? Sí, bueno, pero Rodríguez es muy, muy fuerte. Que antes la barra de era bueno, era malo, era tirar una moneda, cae de cara o cae de canto. Cae de cara o cae de cruz. O sea, es bueno, es malo. Ahora tenés un rango de errores de 7000. Obviamente que en 7000 vos podés tener 100 series que la van a romper toda y vas a tener un enorme promedio de series que la cagaron, pero porque ahora tenés un rango más amplio. Es un muy buen punto. Lo que lleva a mi ampliación. Todos los años salen series ovas y películas de anime muy buenas y excelentes dentro de la gran marea de mierda de sobreproducción. Vamos a hablarlo con números precisos. O sea, todos los años, últimamente estamos teniendo un promedio de 375 series al año. Sí. O sea, de esas 375 series al año, que es más de una serie por día. Eso es muy interesante pensarlo. Es más de una serie por día y no te alcanza el año. En todo ese tiempo, algunas no van a estar buenas. 350 son horribles o malas. Pero no podés negar que entre todo esos 365 no haya una que te va a romper la cabeza. Dejate de echar las pelotas. Si no, yo la diría varias. Si no el error, o sea, si no hay por lo menos una, el error sos vos. Yo diría que hay varias. No hay una sola, entre todo el año no hay una sola. Tiene que estar un año muy choto para que haya una sola. Y estamos hablando de anime. Y con el manga no lo contamos porque el manga sale 7 veces más. Bueno, el manga. ¿Querés que empecemos a pilar? De todas formas, yo te digo, depende qué estés viendo. Porque en tiempo pasado, yo te digo, Sailor Moon fue buena. La cosa de ahora, no. Tiempo pasado, Yetterman, era una mierda. Bueno, no fue nada, no, es una continuación lo que sacaron y eres mejor ahora. Lo que sacaron ahora, bueno. O puede ser una maravilla incomprendida. Pero seguís hablando de adaptaciones y... Sí, y esto va... La adaptación está muy sosegado por el... ¿Por el director? No, por el gusto del fan que ha visto la serie anterior y... Y es muy difícil apartarse de esos recuerdos para una anotación parcial. A continuación te condiciona, tenés que haber visto la primera. Sí. Y pongamos un ejemplo, la última película de Dragon Ball Z, no esta del Freezer morado y rosón. Batalla de los dioses, no me sale el nombre. ¡Oh! El Chihuahua del infierno. Sí. Ahí es muy fácil porque históricamente nunca ha habido una película de Dragon Ball Z. Así directamente. No, pero posta, esta sí lo es, boludo. En esta Goku pierde. En esta Goku pierde. Ya está, es lo mejor que se hizo de Dragon Ball en toda la vida. Dejando de lado eso, la película, si me la pones a leer en base a muchas películas que salen el año, es una total cagada. Pero muchas la consideran genial. O sea, siempre está condicionado el fan por gustos pasados, adaptaciones o continuaciones. Mira, te lo dice el experto en trolear. O sea, a mí me copa porque Goku pierde y eso le rompe la bola a muchos estúpidos. Para mí simplemente es como cargar a alguien con el equipo de fútbol que perdió la copa. Eso es fanservice. Sí, para mí eso es fanservice. Nunca mejor dicho. 4. Si Kami Kamote los envía al universo de Mad Max, ¿cómo equiparían a sus vehículos para estar bien zarpados? A mí no sé si me enviaría, pero bueno. Clavo. Esta es mala leche, pero bueno. A ver, yo la equiparía para sobrevivir una zombie apocalipsis. Mucho blindaje, provisiones, un vehículo suficientemente grande como para que sirva de fortaleza móvil autosuficiente. Y armamento, lo que encuentre que emita armamento sónico de baja y alta frecuencia, lanzallamas, agujeros para pasar armas, una torreta, no de tanque, pero por lo menos un cañón de 50 o 40 milímetros. Y... ¿Viste las barredoras esas que tienen las locomotoras viejas? Que no me sale el nombre en castellano esa porquería. La cosa esa delantera, la defensa que mueve el escombro. Y bien potente. Exactamente, uno de esos. Lo único que le va a faltar a eso es gasolina para llevar todo lo que vas a llevar ahí. Y realmente como dije, autosuficiente, Alche. Energía eléctrica con un alternador de la puta madre y una batería que se van recargando mientras anda. Yo quiero saber una cosa. O sea, ¿sí? ¿Ponemos cualquier vehículo que se nos ha dado o supuestamente en el universo Mad Max. Yo voy a ir por una van de los 70. Una señora van de los 70. Yo pongo mi carretón, un camión carretón bajo, con dos metralletas Vulcan a los costados, así giratorias, totalmente blindado la cosa, y una 360 en la parte de arriba todo. Y con eso no me tenés con nada. A menos que tengas un maldito tanque lanzamisiles. Pero tiene que ser. Tengo una con van, un pozo. Pero tiene que ser una van con el motor de un tanque, porque de onda. No, o sea, no te va. Está preparado para llevar mucho peso y esa fuerza tranquilamente. Andrés, yo te detengo con algo muy simple, un pozo. Un pozo punto, cubierto. Bueno, cualquier auto detenés con un pozo, así que. Sí, pero al tuyo lo específicamente con un pozo. Yo lo voy a hacer más corta. Agarren y pongan en el buscador, pongan Rugue Trip de PSX. Y busquen por qué me llamo así. O sea, pongan Pyro y vean qué le sale. Y ahí tienen. Ese juego de autos, yo para colmo lo tenía y nunca lo pude jugar en el emulador porque no me lo tomaba. Che, ¿te acordás que yo te hablé del precio de la historia? Que había un tipo que fue a vender su camioneta de sobrevivencia zombie. Ah, ya descubrí quién mierda es. Era un actor porno, Tommy Gunn. Eso es la versión de 2 pesos de lo que yo me construiría. Si buscan el capítulo de la camioneta anti-zombie. Y eso es básicamente lo que usaría en el mundo de Mad Max. Algo bien blindado y muy pesado para pisar cosas. Y gente. 5 personajes trolls del anime. Toda serie tiene 1 o 2, mínimo. ¿Había que hacer una lista o tirar? A ver, Rukia y Urahara de Bleach. Viven troleando los dos hijos de puta. Shinoa Hirai de Owari no Seraph. Onizuka de Great Teacher Onizuka. Sí, Koro Sensei de la Escuela de Asesinato, Assassination High School. Lelouch y Sissi de Code Geass, y para mí el Master Troll del universo, Celos de Slayers. Y te diría por qué, pero es un secreto. Exactamente por eso. Yo les tiro a ver, mira, volviendo a. No sé por qué se me ocurrió esto cuando dije Medaka Box, la loli de Medaka Box, que ahora no me acuerdo el nombre. O sea, creo que es una de las troles más grandes de todas. Bueno, pasando también con el género anime, la de Kill la Kill, la pibita, la minita de cosas de... La del corte taza. La del perro. Sí, ahora. Mako Yuki Mako. La del corte taza. La del corte taza. Sí, probablemente. Mira, ahora que habló Kero, Kururu. Kururu es el troll por excelencia de la vida. Si no, a ver qué más. Mashiro. Mashiro, ¿de dónde me suena? No. Megakushi de 5K. No entra como lo ves. Ella es inocente, nada más. El troll de Mecha Kusekiator entra el clon de Miku este, que ahora no me puedo acordar cómo se llama. N. Eres re troll. Más o menos, tiene sus motivos. Igual que todo el mundo, pero eso no lo hace menos troll. A ver. Un personaje que encima ahora Nozaki es retrol. Che, Hanamichi, Sakuragi de Slam Dunk y Ayako. No, Hanamichi. Mejor dicho, todo el equipo de básquet del Shohoku y la jefa del club. O sea, se la pasan troleándose mutuamente, se la pasan troleando constantemente. O sea, se me habían escapado ese grupo de gente. Bueno, tenemos a... a Shiroyaya de la coneja esa rosa con poderes. Ah, sí, sí, sí, sí, a. ¿Cómo se llama la puta madre? No lo pensé porque es largo. Sí, no, a Kurosaki. Ah, Kurosaki, sí. Tenemos a. Bueno, al protagonista de No Way No Life que vi troleando a la pobre otra. Ay, la puta. No, Shiro es ella. La concha es madre. ¿Cómo era el prota de No Game No Life? ¿El prota? Sora. Sora. Se la había traído. Oh, la sí. Sora. Sí. Troll. Los dos son troll. Sí, pero Sora es más troll. Bueno, también Jill. Che, pará. De DJ Charat, ¿cómo se llamaba la hermana de Chico, la hermana menor? Puchico. Puchico Karat. Hija de puta. Vamos a la última pregunta porque si no, no vamos a terminar. Acá huevo dice que Isaya de durará. Sí. Bueno. 6. Juegos que consideran ustedes deberían ser remasterizados. Va, deberían tener una remasterización o remake. Sí, empiezo yo porque esto va para largo, mi ranteo sobre esto. No va a ser por lista de juego. No va a ser por lista de juego, es por otra cosa. Siendo honesto, remasterizar un juego es al pedo. Ejemplo, The Last of Us Remastered. No tiene justificación. El juego salió en 2014 para PS3 el año pasado. Se lo remasterizó este año para PS4. Y si no fuera tan fan del puto juego y no lo incluyera el DLC lésbico y no me hubiese venido gratis digital con la PS4, no lo compraría nunca. Porque ya lo tengo en PS3. En otras... juegos de menos de 5 o 7 años de antigüedad o que pertenezcan a la actual generación no necesitan una remasterización, quizás un port. Y si con ese port le pueden mejorar los gráficos o agregarle los DLC gratis y contenido extra, no deja de ser un port, no puede ser nunca una remasterización. Así que no lo llamen así. Ahora, para juegos de más de 10 o 15 años con una equivalencia de 2 generaciones de antigüedad o más, son candidatos para remake. Si eran juegazos, son candidatos para remake. Remake gráfica de historia y jugabilidad. Remake gráfica, no de historia o jugabilidad. Salvo la jugabilidad que sea. Porque dale, era actualizado. Ok, mi lista para remake. Final Fantasy 8, Bushido Blade 1 y 2, The Legend of Zelda Ocarina of Time Master Quest, Silent Hill 1, la saga de Rockman 0, Advance Wars, Fire Emblem, Rebel Star Tactical Command y una banda de juegos más de PSX, Nintendo 64 y GBA. Y ningún juego que haya sido película. Para PC tenemos, desde mi lado tenemos al Star Wars 2 de Star Wars 2, KOTOR 2, el KOTOR 2. Y 2006. Está bien. 2006. Tenemos el que estaría muy bueno que lo termine ese juego, el KOTOR 2. Tenemos el Badlands, el Darklands, un juego RPG de los años 90. Muy espectacular juego. Y si salió una remasterización, se excedería. El GOG lo venden a $1. No lo dijo. Pará, el año. Tiene 11 años el KOTOR 2. Sí. Ya es hora de que lo hagan una remasterización. Sería muy bueno. En PC, en PlayStation. Remake directamente. Sí. En 3 minutos, que se corte. En PlayStation 1 tenemos al Xenogears, que sí o sí lo tienes que terminar en un puto momento ese juego. El Xenogears. Xenogears. Sí. Chrono Trigger, que me gustaría una versión con muy buenos gráficos y de su continuación. A ver, juegos así que merezcan una remasterización. Legend of Dragoon merece una refrescada gráfica y una no tanto una refrescada de jugabilidad, sino una refrescada gráfica. El Rube Trip. Remake, ese necesita una remake ya. Sí. El Rube Trip merece una continuación. Después, a ver qué más. Algo que tienen que arreglar y hacerlo bien. Una conchuda a veces un juego de Sonic, la puta que los parió a todos. A ver, ¿qué más? Hay un montón de juegos que está así. Déjame pensar. Por suerte ahora van a sacar la remake del Battletoad, que por eso iba a estar bueno. Interesante. Sí. Iba a decir el Banjo Kazooie, pero ya sale el Yooka-Laylee, que es básicamente Banjo Kazooie con otro skin. ¿Cómo se llama el juego? Este de N64 de un zorro, así que está re loco. El Conker, que va a salir ahora el Conker nuevo. Legacy of Kain merece una remasterización y recompilación para la saga termina. Toda la saga termina. Ese juego está totalmente Andrés, cerrado. Léete las novelas. Hacenos un favor y sé el primero que lea las novelas y nos decís qué tal están. Y hay que cambiarle muchas modalidades, pero me gustaría una remake de un juego de guerra al estilo Command & Conquer que se llama KKD2. Que está muy, muy bueno. Kill, Crush and Destroy. Sí, boludo, sí. Casi nadie. Y es un juegazo de la vida. Kill, Crush and Destroy, boludo. ¿Cómo que no lo conozco? Sí, Kill, Crush and Destroy. Es un juegazo. Y uno más que quisiera agregar, que me gustaría que hicieran la remasterización, remake sería el Phantasy Star 4. Uno de los primeros juegos de Sega de incluir SideQuest. Yo voy a decir lo que todos querían escuchar, Final Fantasy VII. No, yo dije el 8. El 8. Me gusta más el 7 que el 8. Y el 7 es genial, pero el 7 ya tuvo un montón de mierda encima. Y los primeros 3 de Rockman X, de la saga X. Me falta uno. No importa, no, está bien, yo con eso estoy bien. Bueno, vamos con una promo y supongo que después meteré algo para que no quede tan mal el corte. Bien. Sayonara. ¿Qué onda, banda? Les hablas Esquizofrénico, amigo Angel. Y aquí les vengo con el ranteo de ranteos, señores, acerca de ni más ni menos que Neo Genesis Evangelion. ¡Huevo que sí! Mejor no produzcas. ¡Ah, cabrón! Porque realmente vamos a hablar de películas malas. ¿Ah, qué? ¿Así de malas? ¿Y para qué me llamaron a mí si yo no sé de qué hablan? Oh, tú no te preocupes, Bombón. Tú sigues haciendo tu pole dancing y nomás deja la webcam prendida, ¿sale? ¿Y ya le dijeron a Chizuka que se nos olvidó traerle sus banditas? No digas nada. Capaz ya ahora sí se pone el uniforme de porrista. Oigan, creo que se les olvida que es mi podcast. Así que vamos a hablar de la Divina Comedia. Ah, no, a huevo. A huevo, pero ponte el uniforme de la escuela, bonita. No seas maldita, es como el sello de la casa, ¿no? No, no, ya no te quiero. Departamento de Intendencia, limpieza con Clorelex en los pasillos 1, 2 y 3, por favor. ¡Changos! Me sentí como el vato de American Pie. ¡O el de Porky! ¡Ta, ta, ta! ¡Fósiles! ¡Ah, miren! ¡Ya llegó el catalog! ¿Qué es lo que tenía que decir? ¡Hijo de la... No, bueno, como pueden ver, no tenemos tema. ¡Y somos bien forever alone! Sí, tanto que hacemos un podcast llamado Pues Ya Que los viernes en vez de estar de fiesta. ¡Sí, pero somos rete divertidos! Tanto que catalog bostez antes de grabar. Pero si todavía quieres oír más de esto, llégale entonces los viernes a la medianoche, Oro Chilanga, a fasterfm.com. Total, si no tienes nada mejor que hacer, pues ya qué. Ningún bandita fue devorado por Chizuka en la grabación de este promo. Bien, llegamos al final de otro programa de Persona No Se Cae, Gao Gao. Porque hermano, nos vamos a quedar un rato discutiendo los juegos que tendrían que salir en otras consolas. Muy bien, recordamos un juego que hemos probado hace poco para Bioshock, que es el Soul Calibur 5. O la historia de Pochoclo, Pochoclo con la espada de mierda. Sí, la historia de Pochoclo Extremo. Un saludo a la gente de Pochoclo Extremo, ¿no? Este juego sí o sí merecería una... No, una remasterización, creo que sería un juego que... Sí, del Story Mode, estaría... Sabe que es un error de la opción de este juego. Seguro que es una traducción a lo ¿qué juego? Me perdí ese detalle. Soul Calibur 5. Sí, vamos a seguir. Una patada más grande que... Un juegazo, o sea, anda re bien y todo lo que quieran. Está muy bueno todo, pero la historia es una poronga. Bien. Volviendo a juegos para remasterizar, no tengo ningún candidato. Para port, prácticamente tengo todos los títulos de Xbox, PS2, PS3 y 360, pero a PC. En especial los RPGs. Yo agarraría el catálogo entero de GBA y lo portearía para Vita. Así que bueno, es lo que te digo. Bueno, la eso está suprema con eso. Bueno, ahora viene lo otro. En la parte de los que yo dije remake. Bueno, vamos a decir que todo eso necesita un port para consola de mano, pero ahora remake. Todos los juegos, básicamente casi todos los títulos de la Play original, algunos de NES 64 y prácticamente toda la librería de GBA. Eso. Los buenos RPG que hay merecen. Me gustaría un Shin Megami Tensei 1 con muy buenos gráficos. Sí, horrible. Es una de las palabras. Bueno, a eso le vale un remake. A ese juego sí o sí lo merece. Y están metiendo como un hijo de puta. Sacame el año sin Megami Tensei. A todo esto, habían sacado una remasterización del Final 8 hace un par de años y sigo diciendo, ese juego necesita remasterización, eso es un port. Necesito una remake. Es un port. Sí. Funciona mejor, emulándolo con un emulador PlayStation 1 que un juego. Sí. Yo quiero la remake del puto juego. Quiero ver a Squall y Rinoa en Super Mega HD. Quiero ver un fucking combo de Squall. Quiero ver un Limit Break en HD. Quiero ver a Griver destrozar algo en HD. En fin. Bueno, vamos cerrando esto. Te dan el juego el minigame. Bueno, saludos a la gente que nos estuvo siguiendo a través de mixer.com/personas que hay bajo podcast. Y también a la gente que. Apócrifa que decís, pero bueno. También pueden, como siempre, pueden seguirnos en personasekai@gmail.com, personasekai.blogspot.com. Seguirnos en Twitter. @personasekai. Suscribirse a la comunidad de personas que caen en G Plus, o seguirnos en la página en G Plus, o seguir el perfil en G Plus, o seguir el Tumblr de personas que caen. Si quieren por. Bien, acá voy a ver algo interesante. Karasu nos dice que la música está muy fuerte y solo se me escucha a mí. Sí, eso, y los micrófonos del resto no se escuchan. Bien. Bien, pero lo corregimos al fin y al cabo. Saludos a Darío Alexis, a Milanio, a I Like Tacos, a Kyonkun, a Dark 12, a Karasu, a Wilhanso, a Huevo, a Walterco. Y también a Jairo, Milanio te pregunta por qué no recomendás ver AO. Porque, o sea, la primera parte de AO es una continuación directa, punto uno. La serie Eureka Seven cierra perfecto. Pero AO es como que empieza medio extraño. Tiene una historia que está muy, muy jalada de los pelos de lo que es el buen recuerdo de Eureka Seven. Y si bien a la mitad de la serie de AO vos llegás a entenderla perfectamente y más o menos está buena, pero no está tan buena como Eureka Seven original, a la mitad de la serie de AO te meten una patada media de izquierda a la trama y todo se pone muy raro y dejas de entender un carajo hasta como 7-8 capítulos más. Y pasas 7-8 capítulos sin entender un carajo, no está bueno en una serie. Tampoco cierra tan bien como para aplaudirla. Bien, sin más. Ah, también saludo a Sayuki que estaba y a. Y Tyler. No, Yuki. Dije Yuki. No, nada es Valvarain. Pero te quiero decir que en un momento se pone raro, muy, muy raro. Y luego nos dice que el Battlebond se ve muy bien. Bien. No, Battlebond dice. Bueno, como siempre, les extendemos nuestras invitaciones a que nos escuchen en vivo. Es el boba nuevo, sí. Que nos escuchen a través de mixler.com, PNS Podcast también, a partir de las 7:30 hora argentina aproximadamente. Che, antes de cortar quiero proponer algo. Hagamos de Melanie un miembro del, un miembro con la sección de las preguntas locas y a la mierda. ¿Tenemos la pregunta a Melanie? Ya sé, pero digo, agreguémoslo a la llamada. Hagámoslo participar, que nos torturen, pero que nos torture con su voz por lo menos. Bien. ¿Dónde estaba? Bueno, vamos, nos vemos a la semana que viene. Y bueno, supongo que será otro programa. Deja de fapearte, deja de fapearte. No puedes hacer esa cara cerca mío. Deja de fapearte. Y ya que estamos y veníamos con Shigatsu, vamos con el segundo opening de Shigatsu no Kimi no Uso. Sí. Nandahiro Symphony. Así que hasta la semana que viene. Bye ni. Bye. その愛